Buenos días, buen día a todos los escuchas. Estamos aquí en un episodio, un nuevo episodio de el muy interesante pero algo inconstante Shoah del 8. Hoy tenemos un bueno, con nosotros está Cavernario, siempre confiable. ¿Cómo estás, Cavernario? Dígale. Bien, tú te... Yo estoy muy bien, ya estoy grabando desde Lima. Supongo que los que siguen el podcast en inglés están un poco más al tanto del hilo de mi mudanza de Estados Unidos hasta Lima. Quizás el tema se toque un poco en el podcast de hoy, pero quién sabe. Bueno, dejemos ese tema y voy a presentar al invitado que de hoy. Tenemos un invitado muy especial, Gustavo Semeria. Él es un autor argentino. Oye, Gustavo, voy a dejar que hables un poco de tu obra. Adelante, Gustavo. Bueno, ¿qué tal? Tercio y Cavernario. Bueno, mi apellido es Semeria, la pronunciación correcta, con acento en la I, de origen italiano, del norte. Y bueno, hace ya varios años que me he interiorizado y dedicado al estudio del choque de civilizaciones y culturas y etnias y razas que hay en el mundo y en particular en América Latina, ¿no? Que es un tema bastante poco explorado. Y bueno, y cómo este choque civilizatorio tiene sus consecuencias en la vida actual, ¿no? En la vida política, en la vida social, cómo impacta este choque de culturas en los resultados tanto económicos, sociales, socioculturales de nuestros países, y cómo varían y cómo influyen de acuerdo a la composición de cada país, ¿no? Como hablábamos hace un rato, de países donde la incidencia mestiza, indígena y afro es mayor, o países donde la incidencia europea, por el contrario, es mayor, como por ejemplo el caso de Uruguay, que tiene un país de incidencia europea, o el caso de Haití, que tiene una influencia prácticamente completa de africana, ¿no? Prácticamente es una provincia africana en América. Y bueno, a raíz de seguir estudiosos muy importantes, para mí los principales pensadores a nivel mundial, en el ámbito del campo del estudio de la inteligencia humana, de la psicología evolutiva, de la inteligencia, de la evolución de la inteligencia, te hablo, por ejemplo, del profesor Richard Lin. Bueno, cómo los diferentes grupos étnicos puntúan en los test de inteligencia, cómo es la diferencia intelectual que tienen y cómo esto se trasunta en definitiva en los distintos grados de desarrollo de los países de América Latina y en particular en los resultados en cuanto a los sistemas democráticos, ¿no? Que vemos que están permanentemente en conflicto y que no logran asentarse de manera sólida en la región. O sea, perdón, déjame interrumpirte un momento. O sea, estás hablando de que los sistemas democráticos no terminan de asentarse en América Latina. Sí, correcto, porque el sistema democrático es un sistema que requiere cierto umbral de inteligencia en la población. Por ejemplo, los griegos, donde la democracia funcionaba de manera plena, en realidad no era una democracia completa, era una realidad, una aristocracia, ¿no?, donde votaban ciertas clases, era un pueblo extremadamente inteligente. Según este estudio del profesor Richard Lin, los griegos habrían llegado a puntuar 120 puntos de cociente intelectual en promedio. Básicamente lo que quiero decir es que el sistema democrático requiere electores inteligentes y que si los electores están por debajo de determinado umbral de cociente intelectual en promedio de una población, el sistema democrático fácilmente deriva en sus vicios, ¿no?, en la demagogia, en el populismo, en el aprovechamiento de las personas, del bajo intelecto de las personas, que son víctimas y presas fáciles del engaño. Perdón que te interrumpa otra vez, Gustavo. Una pregunta, ¿y no podría ser quizás que la democracia misma como sistema, o sea, hace propensa que se cree gente de menor inteligencia? Por ponértelo de cierta manera, si lo que te interesa en una democracia es obtener votos, pues es mucho más fácil comprarle el voto, convencer del voto a alguien que no sea tan inteligente, a alguien muy inteligente. No, sí, justamente, claro, digamos que lo hemos visto, lo vemos en Estados Unidos actualmente, lo vemos en Argentina, lo vemos en general en los países de la región, que promover de alguna manera la proliferación de individuos de baja inteligencia es perfectamente funcional a obtener sus votos por parte, digamos, es perfectamente funcional al clientelismo, a la manipulación, al engaño. Nuestro gran Juan Bautista Alberdi, que gran liberal argentino del siglo XIX, decía que elegir es discernir, ¿no? La ignorancia no delibera ni discierne. Es decir, busca un tirano y nombra a un tribuno directamente. La ignorancia es el mecanismo directo para las votaciones erróneas. Por eso en el siglo XIX, en general, el voto era calificado, ¿cierto? Vos fijate que en el siglo XIX, cuando el voto es calificado, sistema funciona, por lo menos en la Argentina, relativamente bien. Cuando aparece el sufragio universal, que es en 1912, a partir de ahí, cuando las grandes masas, sobre todo masas en ese momento de personas no educadas, entran al sistema, bueno, las cosas empiezan a, coincidentemente, las cosas empiezan a dejar de funcionar tan bien. También debe haber afectado mucho el voto de la mujer, ¿no? Bueno, yo no sé si existen diferencias intelectuales entre el hombre y la mujer. Ahora sí, en ese momento justamente existían diferencias educacionales. La mujer tenía un retraso educativo. Perdón. Sí, sí. Bueno, que no tanto, yo no creo, no es tanto la diferencia intelectual. A pesar de que la curva, al parecer, intelectual hace que los hombres tenemos gente tanto más idiota como más... hay más genios hombres y más idiotas hombres que mujeres. La mujer tiende a ser... sí, tiene que tener un IQ promedio, o ligeramente encima del promedio, quizás. Sí, puede ser. Y los hombres tienden a estar en los dos extremos, o se van más a gente tener un IQ más bajo a tener un IQ más alto, y por eso también es aparte de la testosterona, parte de los problemas de la delincuencia. Sí, claro. Los hombres... la gente que tiene un 80 de IQ es más propensa a cometer crímenes. Y claro, hay más hombres con 80 de IQ que mujeres. En la misma población. Exactamente. Lo que pasa es que hay algunas diferencias, ¿no? Por un lado, lo que vos decís del tema de la testosterona, que, digamos, habría ciertos genes incluso relacionados con la propensión violenta. Y claro, también la inteligencia más baja tiene un correlato con un funcionamiento deficitario del lóbulo frontal, sobre todo la corteza prefrontal, que es la que tenemos justo en la frente por encima de los ojos, ¿no? Y que opera en el cerebro a modo de un director de orquesta, compone áreas del cerebro, sobre todo en las que tiene una función inhibitoria de los impulsos que provienen del cerebro primitivo, entre ellos los impulsos sexuales o los impulsos violentos, de modo que la persona que tiene menos inteligencia y que tiene una actividad más pobre en el lóbulo frontal o en la corteza prefrontal, realiza evaluaciones más pobres. Vemos, por ejemplo, digamos, primero no se refrena, no se inhibe, no sé, cuando tiene un impulso lo deja correr, pero además no realiza evaluaciones de las consecuencias y del contexto en el que lo hace. Entonces vemos muy, muy habitualmente criminales muy torpes. Por ejemplo, hace pocos días hubo un caso acá en Argentina muy resonante en el cual el criminal violó, mató a una joven y la enterró en el jardín de su casa. Y encima puso una especie de losa, ¿no? Trató de poner unos ladrillos, un poco de concreto como para disimularlo, pero bueno, cuando fueron los perros olfateadores, lo descubrieron enseguida. O sea, era una cosa tremendamente torpe, que uno dice, ¿cómo puede ser que sea tipo tan... bueno, justamente, esa torpe... No, adelante, perdón, solo iba a decir tan tonto. ¿Cómo, perdón? Solo estaba interviniendo para decir que cómo es posible que fuera tan tonto. Exactamente, ¿no? Pero justamente, la mayoría de los criminales, estos, caen por su propia torpeza. Criminales que son muy inteligentes, ¿no? Los delincuentes de guante blanco, de cuello blanco, que hacen grandes maniobras de otro calibre, de otro nivel. Pero mira, hay un libro muy interesante de un italiano, se llama Carlo Cipolla, creo que es de los años 70 u 80, tipo fue profesor de Harvard, un tipo muy, muy interesante. Se llama, creo que el título es Manual de la Estupidez Humana o algo por el estilo, que está en internet, se puede bajar. Y el tipo justamente hace una distinción entre los distintos delincuentes, ¿no? Entre aquel delincuente inteligente que hace una evaluación correcta entre el costo y beneficio del delito que va a cometer y el delincuente torpe que no hace esa evaluación, que de repente mata y se arriesga a una condena perpetua por robar un par de zapatillas, un par de, como le dicen ustedes, de calzado zapatos, qué sé yo, claro, algo tan básico que uno dice, ¿cómo puede ser que este individuo sea tan torpe de matar a alguien y arriesgarse a una cadena perpetua por robar una cosa insignificante, un celular, un teléfono? O incluso, digamos, de la imbecilidad moral de acabar con una vida por un par de zapatos, más allá de que no sufran consecuencias. Es que aún así, porque la persona que tiene una disfunción cerebral o un mal funcionamiento cerebral no alcanza a hacer esas evaluaciones morales. Requiere varios niveles de abstracción. El juicio moral reside justamente, el juicio moral reside en el lóbulo frontal. Es decir, que una actividad disminuida en el lóbulo frontal impacta directamente en evaluaciones morales pobres, deficitarias. El individuo no realiza un juicio moral adecuado para poner en la balanza de cómo es posible que yo vaya a matar a alguien para robar un par de zapatos, ¿no? Lo mata directamente, no tiene ningún remordimiento, no tiene ni mayor trascendencia, es una persona que está digamos, en la escala humana más próxima a los animales que al ser humano, ¿no es cierto? Y bueno, es así que las cárceles están pobladas generalmente por individuos que tienen un cociente intelectual por debajo de 90. En Estados Unidos, te voy a comentar, en Estados Unidos es muy gracioso porque tienes dos poblaciones que son, no podrían ser más distintas, que es la población descendiente de europeos y la población descendiente de africanos, y las diferencias de inteligencia son bien grandes. Creo que la diferencia de puntos en coeficiente intelectual es 15 puntos en el promedio, ¿correcto? Sí, 15 puntos. Entonces, tienes estos activistas de la igualdad y demás que ignoran por completamente toda la evidencia en contra de, o sea, de que no es simplemente la igualdad, no existe en la naturaleza. Es de las pocas cosas que no te vas a encontrar en la naturaleza jamás, la igualdad. Es correcto. Y el problema es que los negros siempre, por lo menos el 40% de la población negra está en ese punto de 80 de IQ que los hace más propensos a la violencia, sin añadirle que son, creo que 25 veces más propensos a tener el gen, una variación del gen MAO, del gen que regula la secreción de monoaminooxidasa. Sí. ¿Y qué hace la cavernario? Ah, cavernario, ¿qué es la monooxidasa? La monoaminooxidasa regula, entre muchas otras cosas, cuánto duran los neurotransmisores en el cerebro. Okay. Gustavo, estabas sí, diciendo, perdón. Y que justamente es un gen que propende a la agresión. Incluso hubo fallos en Italia hace unos años, donde lograron reducir la pena de criminales, hubo dos fallos, justamente porque lograron demostrar los abogados de que los delincuentes tenían un deficitario procesamiento de lo que vos decís, de la vinoxidasa, y que era esa la causal biológica por la cual el individuo había sido propenso a la agresión. Y lo lograron demostrar, y fueron dos fallos muy cuestionados, por supuesto, ¿no? Pero es algo que es muy innovador. Pero yo creo que es hacia ese lado hacia donde se encamina el derecho penal del futuro. Yo justamente en mi libro, hago en toda la primera parte de mi libro una descripción muy exhaustiva de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la inteligencia, y también una crítica al derecho penal tradicional y cómo el derecho penal del futuro va a tener que atender de manera progresiva a todos estos aspectos neurológicos y endocrinos muy importantes de las conductas humanas, que hasta ahora han sido desconocidos completamente, porque en base a lo que vos hablabas antes, en base a esta falsa creencia de la igualdad, se ha considerado que el ser humano y que el cerebro humano es una especie de tabla rasa, a partir de la cual todos venimos dotados de manera exactamente igual, en cuya conformación todo depende del entorno, nada de la naturaleza, y en consecuencia, si todo depende del entorno y nada de la naturaleza, la voluntad del individuo, la intención del individuo frente al delito es prioritaria. Es decir, que lo primero que intenta demostrar el fiscal es que el delincuente tenía intención y voluntad de cometer el delito. Y probablemente existan otras explicaciones, ¿no? Tal vez la intención y la voluntad, o el manejo que pueda tener sobre la voluntad un individuo de baja inteligencia o con un cerebro disfuncional, no es el mismo que aquel que pueda tener un individuo de alta inteligencia, donde su cerebro funciona de manera sana. Y estas diferencias, que son biológicas, que son en gran parte hereditarias, van a tener que ser contempladas en el derecho penal del futuro, que va a ser probablemente un tema más clínico, más para médicos que para abogados, ¿no? Más para psiquiatras y neurocientíficos que para abogados, como ha sido hasta ahora. Eso es un tema interesante porque simplemente los demócratas o la gente en general en Occidente, vamos a estar claros que este es un problema netamente occidental. Los chinos no tienen este problema y los japoneses tampoco tienen este problema. Simplemente no se cuestionan en el marco de la democracia, no entienden, oye, ¿quién inventó la democracia? Bueno, esta población que Gustavo nos está diciendo que tenía un coeficiente intelectual de 120 y la inventaron para ellos, era un sistema para ellos, no era un sistema universal. Los griegos no presumían de que la democracia era un sistema que le iba a poder servir para todos, desde Japón hasta Hiperbórea, lo que sea del mundo conocido en esa época. es un sistema creado por gente europea para gente europea. No para gente, sí, básicamente de cerebro europeo y cultura europea. Entonces, tenemos esta mala aplicación de la igualdad, de que simplemente, digamos, los occidentales nos proyectamos nosotros mismos en todo el mundo, y las tecnologías de gobierno que hemos creado las universalizamos como si son aplicables para todos. Pero vos fíjate algo, ¿no? En relación con lo que estás diciendo, muy bien. La democracia funciona en la polis griega. La polis era una ciudad-estado. La polis era pequeña. Atenas uh-huh. era un pequeño poblado. Y unos todos cuantos podían votar aparte. Solamente podía votar la aristocracia. Solamente podían votar los ciudadanos atenienses, ¿no es cierto? Los varones y ciudadanos. No votaban los artesanos, no votaban los esclavos, no votaban los extranjeros. Ciertamente no votaba la clase mercantil. Exactamente. O sea, no votaban los comerciantes porque en general los comerciantes eran extranjeros. Digamos, los extranjeros en Atenas o eran artesanos o eran comerciantes. El hombre ateniense se dedicaba a la guerra, a la educación, a la poesía, a la música, a la cultura, digamos, una vida intelectual y militar. Pero ¿qué pasa? En esa polis ateniense todos se conocen, son pocas personas. Es decir, cuando deciden o votan o designan un líder o lo eligen a Pericles, están eligiendo un vecino, ¿eh? Hagámonos la idea de que es una pequeña villa, de lo que podríamos considerar hoy un pequeño pueblo. Vos fíjate que la democracia hoy funciona en lugares que son parecidos, en las pequeñas ciudades-estado. Funciona en Mónaco, funciona en Suiza, funciona en Liechtenstein, no sé, funciona en pequeños polis, pequeños estados polis, o sea, pequeños lugares muy pequeños o de alta civilización y de alta cultura. Ahora, ¿qué sucede? La democracia no, digamos, los romanos copian un montón de cosas de los atenienses, de los griegos, pero no copian la democracia. Si la democracia no se transfiere a Roma, Roma no es un estado democrático. Es decir, digamos, y la democracia muere en Atenas, termina en Atenas, y por una larguísima noche de muchos siglos, sino hasta la Revolución Francesa, uh-huh. en el interior la democracia como sistema desaparece. Lo que te quería observar es que yo creo que no funciona este sistema para poblaciones, al parecer mediterráneas y en definitiva para poblaciones latinas, o sea, de América yo Latina. Diría, pues. Yo diría que funciona, que sí, eso desde ya, y que funciona con mucha dificultad en poblaciones muy extensas, muy grandes, ¿sí? Porque aún en los Estados Unidos, fijémonos que si bien es una gran civilización, la extensión creo que conspira contra la idea democrática. La extensión en distancias, la extensión en cantidad de población y la extensión en la distancia no solamente terrestre, lineal, sino la distancia vertical, hacia la distancia que hay hacia los líderes, hacia los políticos. ¿Por qué? Porque en un pequeño poblado, en un lugar chico, en una polis, el político es el vecino, el político es un tipo al que vos vas y le tocas la puerta y le reclamás. Vas y le quemas la casa. Ahora, le quemas la casa o lo que fuera, o lo agarras del cogote. Pero en estados grandes, sobredimensionados, enormes, se produce una intermediación entre el político y el votante. Esa intermediación está llevada adelante por la publicidad, por la imagen. Por los partidos. Por los partidos. Entonces aparece todo ese star system de Hollywood, ¿no? Que era, digamos, fabricar al político. Alguien tiene asesores, tiene encuesta, alguien le dice lo que tiene que decir, otro le dice cómo se tiene que peinar, otro le dice cómo se tiene que vestir. Digamos, ya no hay, cuando nosotros observamos a un político, no estamos observando a la persona, estamos observando una imagen proyectada de lo que es. No sabemos en realidad cómo es. Y ahí entra la inteligencia, porque el individuo más inteligente es probable que logre discernir y que logre interpretar qué hay detrás. El individuo torpe no logra hacer esa distinción. Entonces el individuo torpe compra la imagen del político como compra la imagen de Robert De Niro o de Al Pacino. Es lo mismo. Compra el eslogan, no la sustancia. Compra el producto, principalmente sí. La imagen. Hubo un estudio muy interesante neurocientífico donde la hipótesis era de que la gente, más allá del discurso, vota la cara de la persona. Es decir, la voz de la persona te parece simpática, agradable, confiable y honesta, o si te parece lo contrario. Entonces, hicieron en Australia, le mostraron a una serie de participantes de este estudio rostros, caras de candidatos de California. Los tipos no tenían ni idea ni conocían. Y hicieron un simulacro de votación y le dijeron simplemente por la cara a quién votarían. Y el resultado fue asombroso porque tuvo una correlación casi del 70% contra el resultado real de la elección que hubo en California. Lo cual llevó a pensar de que en realidad, digamos, tiene una enorme influencia la cara agradable de la persona, o la cara que te inspire, puede ser agradable o no, puede ser que en un momento, por ejemplo, vos necesites que tu político te transmita fuerza. Entonces, digamos, un rostro que transmite fuerza, por más que el tipo no sea fuerte, o por más que el tipo sea un engañador, probablemente la gente lo vote porque lo que transmite su imagen, su rostro, es lo que ha estado grabado en la evolución humana durante millones de años. Durante millones de años, el ser humano, el cerebro humano, ha sido un gran reconocedor de gestos y facciones, porque era una cuestión de supervivencia. Es decir, debemos conocer cuando se nos aproximaba otro ser humano, teníamos que tratar de descifrar rápidamente a partir de sus rasgos, de sus gestos, de sus modales, de sus movimientos, si esa persona nos era confiable, si esa persona era un estafador, un engañador, o era un enemigo, o era violento, o no violento, o era un violador. Entonces, esta teoría, que es un poco lombrosiana, y después podemos comentar algo de Lombroso, que es un poco lombrosiana, no deja de tener un correlato con una realidad evolutiva y que se sigue manifestando hoy. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona en Australia vote, digamos, y que no haya escuchado ni sepa las propuestas, no sabe si es demócrata, no sabe si es republicano, pero la correlación del resultado de esa votación ciega, híbrida, tiene un alto correlato con los resultados reales de las elecciones? Es decir, ¿qué pasa? En el sistema democrático, esa intermediación, ese gap que hay, esa distancia que hay entre el político y el votante, se agudiza conforme baja la escala del cociente intelectual del votante. ¿Por qué? Porque son menos las herramientas intelectuales que hay para discernir otras cuestiones que van más allá de la cara, más allá del aspecto externo de la cáscara, y que va más al fondo y que mira, tiene una mirada, la persona inteligente tiene una mirada más contextual, la persona más torpe tiene una mirada más directa. Entonces es mucho más fácil presa de los engaños políticos, de la publicidad, de la propaganda, y eso se trasunta también en los resultados electorales. ¿Cómo puede ser que, digamos, yo lo que sostengo en mi libro es que todos los pueblos se equivocan, todos los pueblos se pueden equivocar, por supuesto, los alemanes se equivocaron con Hitler, ¿no? Eso es, cualquiera que quisiera refutar mi teoría me diría, sí, pero los alemanes se equivocaron con Hitler, sí, está bien, pero se equivocaron con Hitler una vez, los venezolanos se equivocaron con Chávez 20 años, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Merkel ahorita y... Sí, está bien, pero me refiero que, digamos... Sí, entiendo tu estamos punto. Hablando, tu estamos, punto. Hablando, estamos hablando de errores groserísimos, ¿no? De cuestiones, ¿cómo puede ser que una persona vote a, digamos, vos puede ser que te equivoques con Merkel, porque está en un rango muy fino, digamos, pero, digamos, con Chávez cualquier persona inteligente no se puede, ¿no? Digamos, a mí cuando apareció Chávez, el día número uno, yo dije, o cuando apareció Kirchner en Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Que nosotros padecimos 12 años de un desastre político, y yo digo, pero perdón, cualquier persona inteligente, medianamente inteligente, tiene que darse cuenta de que este tipo es un sinvergüenza. También claro. en defensa de, digamos, de los alemanes, primero, el costo de lo que está haciendo Merkel todavía no lo vive la mayoría de los alemanes, ni por mucho. Y segundo, tienen un complejo mediático completamente desleal que no reporta la verdad, y por lo tanto la gente incluso la gente inteligente, que a pesar de ser inteligente, digamos, es racionalmente ignorante, no tiene acceso a la profundidad o las implicaciones de lo que está pasando realmente. Entonces tienes básicamente un complejo mediático que está todo el tiempo mintiéndote sobre la situación, más y le sumas eso que no tienen acceso a los costos directos ahora, uno puede entender más la culpa de lo del holocausto y lo de los nazis y demás. Entonces, que los alemanes no quieren ser percibidos como racistas, entonces no quieren claro, hay una reacción, sí. Gustavo, retomando un poco lo que estabas diciendo, básicamente pareciera que el problema con la democracia, retomando lo que estás diciendo, perdón, sobre lo de la distancia y sobre la expansión, pareciera que entonces la democracia se empieza a romper cuando, vamos a ponerlo así, parece funcionar cuando hay cierto grado de homogeneidad en la población, y parece romperse cuando ya empieza a haber heterogeneidad, empieza a haber que ya tú, como bien dices, los candidatos no son tus vecinos, sino ni siquiera son tus vecinos, son personas de otra raza, de otra etnia, de otro background cultural. Entonces se empiezan a romper, digamos, esas bases, digamos, naturales que harían funcionar un sistema democrático en lo que sería una población homogénea y, o sea, pequeña, porque mientras más pequeño, más fácil es obtener homogeneidad. En lo que te vas expandiendo, más heterogéneo es. Es muy importante lo que vos decís, porque justamente el problema de la homogeneidad y la heterogeneidad de las poblaciones es crucial para entender el choque de civilizaciones y para entender lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo, tanto en Europa como en América Latina y en Estados Unidos. Las poblaciones homogéneas funcionan mejor. Las poblaciones heterogéneas generan violencia. Primero, porque en la heterogeneidad hay mayor disparidad de inteligencia, es decir, la brecha intelectual es mayor. Si la brecha intelectual es mayor, también es mayor la brecha de resultados económicos, es decir, las disparidades socioeconómicas se agigantan, se agrandan. Por ejemplo, en una población homogénea como son los países escandinavos, el grado de igualdad social es muy grande. Vos fíjate, el índice de Gini, por ejemplo, tiene las mejores performances en los países escandinavos. Y eso se debe en general porque la población es muy homogénea, tiene un nivel intelectual muy aproximado y se hace mucho más difícil las disparidades intelectuales. En cambio, por ejemplo, en América Latina, donde la disparidad, la heterogeneidad étnica es muy grande y la disparidad intelectual es muy grande, también es muy grande la disparidad económica. Entonces vos te encontrás con élites que tienen un nivel de vida y un estándar de primer mundo, y por el otro lado te encontrás en el otro extremo poblaciones que son prácticamente africanas. Entonces esa heterogeneidad automáticamente genera resentimiento, automáticamente genera envidia, porque los seres humanos nos comparamos con nuestros vecinos permanentemente, nos comparamos con quienes tenemos cerca y llegamos a sufrir esa comparación. Es decir, a vos no te importa mucho cómo vos podés estar, por ejemplo, mejor que el 80 o 90% de la población mundial. Si vos te comparás con la India, vos te comparás con el África, si yo a un pobre latinoamericano o a una persona de clase media o media baja latinoamericana lo pongo frente al relevo, pero mira que vos estás mejor que tal vez el 80 o 90% de la población mundial que vive con $1 o $2 por día, que vive en la más absoluta miseria, y vos por última tenés una casa, tenés un bienestar ínfimo, pero notablemente superior. Permíteme que te interrumpa un momento para hablar de esto, porque esto es una cosa muy importante sobre despertar, digamos, la hispanidad, o entender que digamos el imperio español no fue tan malo, porque siempre se compara Latinoamérica con o los resultados del imperio español con los grandes éxitos del imperio inglés, que son básicamente Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Pero la gente no menciona, y siempre se les olvida, que parte del imperio inglés fue Nigeria. Y yo siempre les pregunto, ¿dónde prefieres vivir, en México o en Nigeria? Sí, sí, también fue la India. ¿Y la India, dónde prefieres vivir, en la India o en Chile? Lógico. Mira, yo es un tema muy profundo para analizar, pero lo podemos tocar a vuelo de pájaro. Hay una gran diferencia entre la colonización de América del Norte y la colonización hispana, la conquista española en América del Sur. En primer lugar, que en América del Norte prácticamente no había poblaciones locales, no había poblaciones indígenas, eran muy, muy, muy pequeñas, mientras que en América del Sur había dos grandes imperios indígenas, que son el Azteca y el Inca. De modo que, por un lado, los europeos, los ingleses que migran a los Estados Unidos, no se encuentran con estas grandes civilizaciones, llamémosle, indígenas. Eran tribus, pero no eran civilizaciones. En segundo lugar, la inmigración nórdica hacia los Estados Unidos es principalmente de colonos, son familias que huyen por motivos religiosos, en tanto que la conquista española es llevada adelante por hombres solos, son soldados y curas, ¿no es cierto? Entonces, y además que los españoles fueron más propensos al mestizaje. La América del Norte, el hombre blanco en América del Norte se mantiene endogámico. En América del Sur, por la necesidad de mujeres, comienza a mestizarse desde que llega Colón a la isla de la Española. Ya enseguida hubo mestizajes, y lo primero que hacen los españoles es bautizar a sus hijos mestizos para incorporarlos a la cultura y a la hispanidad. Claro. Pero yo, digamos, cada vez que se critica a la conquista, yo lo que sostengo es que es una gran falacia, ¿no es cierto? Porque gracias a la expansión del hombre europeo en todo el orbe, principalmente en América, pueblos enteros pasaron del neolítico al renacimiento de la noche a la mañana. Correcto. Es decir, el hombre, la acción de la conquista española en América del Sur, en América hispana, llamémosle, es de un valor incalculable. Es decir, tengamos en cuenta que los aborígenes no habían descubierto la rueda. La rueda se inventó en la ciudad de Ur 3.500 años antes de Cristo. ¿Sí? Los aborígenes americanos tenían idioma pictográfico, escribían apenas con jeroglíficos, los aztecas. Digamos, es un idioma que había surgido 3.000 años antes de Cristo en el Antiguo Egipto. ¿Me explico? Es decir, cuando los europeos llegan, ya cuando en 1492, ya el Dante hacía dos siglos que había escrito la Divina Comedia. En Europa se interpretaban las obras de Shakespeare, digamos, estaba a punto de la imprenta se había inventado y estaba a punto Gutenberg de inventar la imprenta de tipos móviles. Es decir, la disparidad, ya teníamos la brújula, la navegación marina, el astrolabio, el sextante, o sea, eran inventos que para la época del descubrimiento Europa ya tenía y transmite automáticamente todo ese conocimiento a pueblos que se encontraban por lo menos 3.000 años atrás del desarrollo civilizatorio. Entonces, si mañana viniesen los marcianos y nos conquistaran y nos hicieran avanzar 5.000 años en 24, 48, 72 horas o en 2 o 3 años, yo no podría estar más que agradecido hacia los marcianos, ¿no es cierto? O sea, nunca podría tener un resentimiento porque esta gente me ha ahorrado a mí 3.000 años de, 3.000 años de desarrollo. Entonces, cuando se plantea esta situación absurda de renegar contra Cristóbal Colón, que fue uno de los grandes héroes de la humanidad, yo, digamos, me quedo pasmado porque digo, ¿qué tipo de interpretación se está haciendo sobre la historia? Y no solo es eso, sin parte, hay que añadirle que los aztecas, el año que llegó Hernán Cortés, sacrificaron 150.000 personas o más. Bueno, están los relatos de Cortés, las calaveras y los huesos que tenían los aztecas apilados y que los españoles se horrorizaban porque tenían los sacrificios que hacían, se quedaban con los cráneos y los apilaban en cientos de miles. Es decir, el derecho, por ejemplo, el salvajismo bárbaro de abrir los pechos, sacarle corazones al enemigo y hacerlo rodar por el templo. La guerra Floridas. Claro, se reemplaza por el derecho europeo occidental, imperfecto, por supuesto, ¿no? Propio de aquella época, pero que estaba 2.000 o 3.000 años adelantado. O sea, nosotros traemos el derecho romano y el derecho occidental que nace en Roma principalmente ya tenía 2.000 años, sí, 2.000 años de antigüedad, mientras no existía la más mínima concepción del derecho en los pueblos amerindios. Directamente era la esclavitud, era el sacrificio humano, el abrir el tórax y sacar el corazón vivo, es decir, no había, digamos, conocimientos astronómicos, porque los conocimientos astronómicos que tenían los indígenas, eran meramente con un sentido religioso, no había un sentido científico, mientras que en Europa, digamos, ya Galileo estaba próximo a plantear la teoría heliocéntrica. Entonces, esta posibilidad que tuvieron los pueblos de saltar 3.000 años de la noche a la mañana y de mejorar sus vidas, ¿cierto? De pasar de una expectativa de vida de 30 años o 20 años, como tenían en ese momento, a los 70, 80 años de hoy, bueno, se lo debemos a la civilización europea, ¿no? Eso no salió de la nada, ¿no es cierto? Y todos los pueblos extraeuropeos que se beneficiaron de todos estos adelantos tendrían que estar realmente hacer una evaluación correcta de lo que ocurrió y dejar de lado toda esta concepción resentida de que Europa nos robaron la riqueza. Nos robaron la riqueza. Es decir, por ejemplo, cuando al Inca en el Perú lo toma prisionero Pizarro, él le hace llenar una habitación de plata. Pero hay que tener en cuenta que para los incas la plata no tenía un valor monetario. Es decir, es como si mañana nos robaran, no sé, algo que para nosotros no tiene ningún valor monetario, tenía un valor religioso, pero no tenía un valor económico y monetario la plata que Francisco Pizarro le hace llenar al Inca en una habitación y que hace traer de distintos puntos del imperio la plata y que eso se lo llevan en los barcos a Europa y a la Torre del Oro. Es como que nos exigieran dejar todos nuestros tupperwares de plástico o algo así. Claro, eso iba a decir, es como si nos dijeran, tráeme todos los tupperwares de plástico si querés que como rescate para liberar al Inca, ¿no es cierto? Bueno, es cierto. Y Gustavo, ¿tú conoces sobre la leyenda negra española? Bueno, lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto? La idea esta de que... No he confirmado si el cuento este de lo de Pizarro y lo de llenar el edificio de plata, de oro, porque suena bastante como un cuento inventado. Pero, o sea, podría ser verdad, pero no he confirmado si es un hecho histórico en verdad o si es parte de los mitos de la leyenda negra española. Yo lo que he leído es bastante coincidente y, digamos, de historiadores serios coinciden en eso. Y creo que incluso hasta el propio Inca Garcilaso ya menciona algo al respecto en la historia del Cusco. Probablemente haya sido cierto, no sería de extrañar, pero yo te hago la siguiente salvedad y lo digo y siempre no me canso de repetir esto. Hay que comprender los hechos históricos en el contexto de la época en que ocurrieron. O sea, no hay peor error que medir los hechos de la historia con las varas actuales, ¿no es cierto? Porque si uno aplica las varas actuales, los estándares morales de hoy, a hechos que ocurrieron hace 500 años, donde el mundo era absolutamente distinto, donde las valoraciones morales y sociales de los hechos y de las conductas eran completamente distintas, vamos a cometer siempre errores. Es decir, en la antigüedad, en la esclavitud, en Grecia o en Roma, la esclavitud estaba perfectamente bien vista. Hoy nos horrorizamos. En ese momento a nadie se le hubiera ocurrido plantear que la esclavitud era algo indecoroso o algo inmoral, porque la valoración social de ese momento indicaba que la esclavitud esclavitud era algo completamente normal y completamente moral. Entonces, como, los estándares morales van variando. Es algo como que, qué sé yo, hipotéticamente dentro de 500 años se vea como súper inmoral tomar jugo de naranja y nos juzgaran a todos como unos salvajes que tomamos. Yo pongo un ejemplo más cercano en mi libro, que hablo sobre el tema de la naturaleza y los animales. Probablemente en 100 años, o siendo menos, o en 150 años, no sé, en un periodo de X, que no muy lejano, nuestra civilización sea juzgada moralmente por haber sido cruel con el medio ambiente, cruel con los animales. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que hasta hace unos pocos años, Hemingway salía de cacería por el África y se fotografiaba con los leones y era glorificado, era recontra bien visto. Y sin embargo, hace un par de años el rey de España cazó un león y tuvo que pedir disculpas y por poco tuvo que abdicar. ¿No es cierto? Sí, que cambió completamente el estándar moral. Hace 50 años, cuando Hemingway cazaba en el África, a todo el mundo le gustaba, a nadie se compadecía con los leones, a nadie le parecía mal, y al contrario, salía en la tapa de las revistas y en las fotografías, y Hemingway era un ídolo porque cazaba leones. Sigue siendo un ídolo para mí. Bueno, está bien, pero digamos que hoy gran parte de la población humana lo juzgaría y lo juzgaría terriblemente mal porque el tipo cazaba leones. Hecho tal de que el propio rey de España, que se supone que es un tipo que podría hacer lo que quiera, tuvo que pedir disculpas, que casi le cuesta el trono al haber sacado una fotografía cazando leones en el África. Entonces, ¿qué pasa? A lo que yo voy, probablemente dentro de 100 años nos juzguen como nosotros juzgamos a los esclavistas de la conquista española, ¿no es cierto? Como juzgamos a la Mita y al Yanaconazgo, y todos digamos, pero ¿cómo esta gente tenía zoológicos? ¿Cómo que esta gente comía animales? ¿Cómo que esta gente maltrataba y a las vacas las mataba con un mazazo en la cabeza? ¿Cómo podían hacer eso? Sí, bueno, hoy nadie se espanta. Yo voy a la carnicería como vaca, como carne de vaca, que en Argentina, por supuesto, se come carne de vaca de una manera tremenda y a nadie se le pone a pensar cómo la matan, ¿no? Si vos vas a un matadero vas a ver que es cruelísimo, que le ponen un mazazo en el medio de la cabeza, que la desangra, que es un espectáculo horrible y cruel, pero digamos, nadie se hace un planteo moral. Probablemente en 100 años, digamos, algo que para nosotros es completamente normal e intrascendente, en 100 años sea una cosa aberrante. Entonces, si nosotros miramos para atrás en retrospectiva y utilizamos las varas de hoy para juzgar a la conquista española, íbamos a estar siempre en un error. ¿Te das cuenta? Porque, digamos, la conquista española trató, incluso más, yo te digo, la conquista española fue tan avanzada que llegó a plantearse en la famosa disputa de Valladolid con Fray Bartolomé de las Casas, llegó un debate muy, muy profundo sobre la condición humana de los indios. Y Bartolomé de las Casas defendió férreamente que los indios razonaban, que los indios eran seres humanos y que debían ser tratados con conmiseración y que debían ser tratados como cristianos. Y vos fíjate la paradoja, que efectivamente a partir de Fray Bartolomé de las Casas, el trato indígena comienza a mejorar en América, pero el propio Fray Bartolomé de las Casas aconseja que reemplazar a los indios había que traer africanos. El comercio y la inducción de los negros en América viene a partir de asignar un estatus superior a los indios por sobre los africanos. O sea, digamos que en definitiva, digamos, ¿hasta qué punto hoy juzgado moralmente? Incluso Bartolomé de las Casas, que era un avanzado moral de la época, también era un inmoral, porque él reemplaza una esclavitud por otra. Entonces, claro, hay que mirar los hechos de la historia contextualizándose y con las varas de su tiempo. Exacto. Sí, claro. Y bueno, lo que quería comentar era que que vuelvo otra vez al tema de lo de democracia. No sé si te has fijado, Gustavo, que los pueblos asiáticos no tienen democracia en general y son pueblos muy inteligentes como China, sí, por ejemplo. Sí, sí, claro. Bueno, Japón incluso. Sí, tienen. Son pueblos muy autoritarios, con ideas autoritarias. Sí, yo diría que son pueblos muy verticalistas y muy disciplinados. Habría que hacer una distinción entre el tipo de inteligencia que tiene el hombre europeo y el tipo de inteligencia que tiene el hombre asiático, que han evolucionado de manera distinta. El hombre europeo tiene muchas más capacidades verbales, sí, en tanto el hombre asiático tiene capacidades intelectuales visoespaciales, sí, y tiene mayor propensión para las matemáticas, para la ingeniería, mientras que el hombre europeo tiene una mayor comunicación verbal. Los mejores escritores, novelistas, actores, digamos que comunicadores, son por lejos europeos y los asiáticos no los pueden igualar. Entonces, esa comunicación es propia de la democracia. Es decir, la democracia es un sistema de mucho diálogo, requiere buenos comunicadores. Los asiáticos no tienen este desarrollo intelectual y son pueblos mucho más verticales, mucho más disciplinados. Independientemente del grado de inteligencia, que por supuesto es muy elevado, su conformación intelectual los lleva a ser más propensos a sistemas menos abiertos. Sí, no, no, o sea, mi punto era que no precisamente eso, sino que los indígenas también son un pueblo asiático. No, hay una distinción. Ahí hay que seguir. Hay digo, que no seguir. Son asiáticos norte, no son asiáticos como los chinos, o japoneses o coreanos. Son sí, más cercanos a pueblos como los filipinos o los malayos o los, quizás incluso los vietnamitas. Bueno, hay una teoría respecto de cuando el hombre llega al Asia, se divide en dos ramas, una que va hacia el sudeste asiático, hacia el mar de la China, y otra que va hacia el norte, que es la que pasa a América. Hay un pueblo en Japón que se llama los Ainu, los Ainu, que son un pueblo ancestral que se ha mantenido más conectado con los pueblos asiáticos que pasaron a América y que tiene un cociente intelectual inferior al resto de los japoneses. Creo que están en el norte del Japón. Y que aparentemente serían los más emparentados a esa rama de los asiáticos que pasaron a América, que no tuvieron que sufrir los grandes fríos. Porque una de las teorías por las cuales la inteligencia humana evolucionó o dio saltos evolutivos fue la de los inviernos crudos, es decir, la de que el hecho de que los seres humanos tuvieran que enfrentarse con adversidad climática, lo que implica muchísimas más dificultades para la subsistencia, y lo que lleva hacia cuellos de botella, embudos intelectuales, donde cuales solo pueden sobrevivir y proliferar los individuos más inteligentes de la población. ¿Qué pasa? Tanto los europeos que tuvieron que las glaciaciones, como los pueblos asiáticos del sudeste, pasaron por este filtro del frío. En tanto que los pueblos que fueron hacia América no tuvieron esta circunstancia. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasan a América se encuentran, al contrario, con climas mucho más, a medida que van descendiendo incluso, se encuentran con climas más tropicales, con mayor abundancia de animales, con mayor abundancia de plantas. Es decir, nunca tuvieron que pasar por estas terribles glaciaciones y, por tanto, ello podría explicar que, si bien los pueblos amerindios tienen origen en Asia, tuvieron las capacidades intelectuales que sí desarrollaron los pueblos asiáticos del sudeste. Ah, bueno, no, sí, sí, pero mi punto era más bien que quizás la forma de gobierno que prefieren y el mejor les funciona va más allá del IQ y es otra parte genética. Yo sí creo que es algo genético incluso, pero vemos que a los pueblos amerindios en general les funciona bien un sistema donde el gobernante es un gobernante duro, una dictadura de derecha. Sí, sí, sí. Esos son los gobiernos que funcionan en América Latina. Dictaduras de derecha. Coincido con eso, coincido. Yo no te puedo afirmar. Es posible que exista alguna correlación genética con eso o una propensión genética hacia una forma de organización social. Es posible, yo eso lo desconozco. Yo sí no sé, también lo desconozco, pero es una teoría mía y creo que es el por qué a nosotros como a los asiáticos también nos funcionan también las dictaduras y específicamente las dictaduras de derecha. Son pueblos verticales, eso no tengo ninguna duda, son pueblos de lo que pasa que la diferencia es que los pueblos asiáticos del sudeste son disciplinados, ¿no es cierto? Sí, aparte son más inteligentes y etcétera. Creo que la propia inteligencia le hace, digamos, a ver, con pueblos de alta inteligencia yo creo que en definitiva el sistema de gobierno... ¿Singapur? Claro, por ejemplo, el sistema de gobierno pasa a tener un rol accesorio. Es decir, cuando vos tenés un pueblo muy inteligente, altamente productivo y rico... Funciona, va a funcionar bien en una democracia, va a funcionar bien en un sistema cerrado, va a funcionar bien de una u otra manera. Ahora, cuando vos tenés un pueblo torpe, no va a funcionar bien en ningún sistema. Es decir, los pueblos latinoamericanos no funcionan bien ni con democracias, ni con dictaduras, no funcionan. Digamos, somos disfuncionales históricamente y más allá del sistema de gobierno que tengamos, es como hablábamos hace un rato, ¿no? Que la democracia, en definitiva, es la consecuencia de la inteligencia y organización social y no la causa. Si nosotros pensamos que porque vamos a instaurar la democracia a partir de ahí vamos a solucionar los problemas, cometemos un error, estamos poniendo el carro delante del caballo. Es decir, lo más probable es que pueblos inteligentes lleguen a buenos sistemas de organización social, sean democráticos o no democráticos, pero sistemas eficientes de funcionamiento social. Los pueblos que no son inteligentes difícilmente logren desarrollo y resultados sociales independientemente del sistema que adopten. Si el sistema es una superestructura, ¿no? La estructura es la inteligencia de las poblaciones. La inteligencia de las poblaciones es lo que les permite organizar sus factores de producción, lo que les permite desarrollar el comercio, lo que permite desarrollar la industria. En consecuencia, pueblos ricos, desarrollados, industriosos, comerciantes, van a tener altos estándares y niveles de vida independientemente o más allá del sistema de gobierno. Ahora, tal vez un sistema de gobierno mejor los potencie, un sistema de gobierno peor los retrase, pero no es el determinante. Y lo podemos ver, como hablábamos recién, como el ejemplo de Singapur, o la misma China, ¿no es cierto? Sí, o Corea del Sur. O Corea del Sur, exactamente. Corea del Norte es una situación particular, ¿no? Porque Corea del Norte es un pueblo que quedó completamente rezagado, que tiene una, digamos, una cultura medieval, que no ha logrado acceder, porque por una circunstancia dictatorial férrea, no ha logrado incorporarse al mundo occidental. Pero no tengo ninguna duda que los coreanos del norte, cuando terminen con todas estas payasadas que han prodigado en los últimos años, últimas décadas, y adopten los estándares civilizatorios de Occidente, va a pasar como pasó con la Alemania Occidental y la Alemania Oriental, ¿no es cierto? Que inmediatamente se aglomeró y se ecualizó. Sí, sí, sí. Y de hecho, con el ejemplo que pusiste, Corea es el ejemplo, el mejor ejemplo de que dependiendo del sistema, con la misma población, vas a obtener resultados completamente distintos. Claro, bueno, pero estamos yendo a un extremo, ¿no? El ejemplo coreano es de nada, directamente un sistema completamente cerrado. Por supuesto que bajo un sistema completamente cerrado, no hay forma alguna de evolucionar. Lo que yo estoy hablando es que pueblos que logran evolucionar, per se, pueden poner al sistema de gobierno en definitiva en un plano accesorio y no principal. Pero no quiero que esto se entienda como que, digamos, se puede llevar al extremo, por ejemplo, es absurdo el extremo como el de Corea del Norte. Pues, de acuerdo. Aprovechando que Cabernario tocó el tema de Latinoamérica, vamos a aprovechar a que tenemos acá a Gustavo para que nos eche el cuento de Argentina. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que nos hable un poco del meme de Argentina es blanca. Bueno, mira, el caso de Argentina es un caso paradigmático, ¿no? Porque Argentina se independiza de España en 1816 y pasa de entre 1816 y 1853 un periodo de luchas intestinas, escabullajes, y en 1853 adopta una constitución de corte liberal europeo y, digamos, la generación que gestó esa constitución se llamó la generación del año 37, encabezada por, entre otros, Alberdi, Sarmiento, Echeverría, habían notado que el problema del atraso latinoamericano y particularmente el atraso argentino se debía a que el componente humano que había en estas tierras era, digamos, no era apto para incorporarse a la era moderna, al mundo moderno. Básicamente, el componente étnico mestizo que había en la Argentina, según lo dice, como yo te lo estoy diciendo, ¿no?, con las mismas palabras similares para lo dice Alberdi y lo dice Sarmiento, no íbamos a poder llegar a desarrollar una civilización. Que era necesario incorporar inmigración europea, traer brazos laboriosos y gente que conociera la industria, gente que conociera labrar la tierra, gente que tuviera la cultura del trabajo, que emigrara a estas tierras para lograr en pocos años lo que en términos naturales y vegetativos hubiera llevado siglos. Y a partir de ahí, un artículo de la Constitución, el artículo 25, dice: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. No dice fomentará ninguna otra inmigración, dice fomentará la inmigración europea. En 1876 se dicta la Ley de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda, porque la promulga el presidente Avellaneda, mediante la cual se pone en práctica este fomento, esta declaración de fomento que contenía la Constitución del año 53, y se abren, entre varias medidas, se abre una serie de oficinas en las principales ciudades de Europa para reclutar inmigrantes. Recordemos que en ese momento Europa expulsa población, ¿no? Es el momento de la Revolución Industrial, es el momento donde muchos campos y muchas tierras fértiles que están agotadas, hay pobreza, hay miseria, hay hambre en Europa, entonces Europa estaba... Justo se da esta circunstancia, esta combinación histórica entre que Europa tiene que expulsar población y la Argentina necesita recibir población europea. Es así que a los europeos se les pagaba el viaje, los vapores, se les daba un boleto de tercera clase. Cuando llegaban al puerto de Buenos Aires eran alojados en el Hotel de los Inmigrantes, que hoy es un museo, pero que está acá en el puerto, y de allí eran derivados a distintos lugares y puntos del interior, donde se iban formando colonias, algunos casas agrícolas, otros iban quedando en las ciudades, iban formando, ¿no es cierto?, las clases de artesanos, comerciantes incipientes en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires. Y ahí se produce lo que Sarmiento había visto que había ocurrido, y yo te había comentado antes, de cómo había sido la colonización en América del Norte, ¿no? Yo te dije que en América del Norte hubo colonización y en América del Sur hubo conquista, que son dos cosas distintas. La colonización implica llevar colonos, es decir, llevar familias. en América del Sur, hasta la ley de inmigración, hasta que llegan las ideas de Alberdi y Sarmiento, no se había producido una colonización. En esta oportunidad, Argentina empieza a importar familias, es decir, vienen familias que son colonos y empiezan a formar colonias en el interior del país, sobre todo en las áreas agrícolas, y eso transforma radicalmente la fisonomía de la Argentina. Hacia cuando empieza el proceso de colonización, hacia mediados del siglo XIX, la población en la Argentina rondaba los 800.000 personas, y hacia 1914, si no recuerdo mal, la cifra llega a 8 millones de habitantes. Es decir, en un lapso muy corto de tiempo, la población crece de una manera exponencial. Y además se produce un fenómeno que se llamó blanqueamiento. Es decir, ¿qué ocurrió? Esta masa migratoria de europeos, en algunos, digamos, comienza a blanquear y a diluir a la población, que era la idea de Alberdi. La idea de Alberdi era blanquear la población, diluir la población mestiza originaria y que se licuara en la población blanca, para conformar lo que efectivamente ocurre. Ya hacia 1920 la Argentina es un país completamente blanco, un país que tiene el 85% de la población es blanca, un 15% de la población es mestiza casi blanca, decolorada, e incorporada a la civilización occidental. Es decir, la Argentina en ese momento, al traer esa masa migratoria, adopta con todo el énfasis la civilización occidental. Y esto está en los escritos de Alberdi y de Sarmiento, ¿no? Dice, Alberdi dice, todo lo que tenemos es europeo. Los libros que leemos, la escuela a la que vamos, la ropa que usamos, nuestros modales, somos europeos. Entonces debemos adoptar decididamente esa civilización que además es la que nos conviene, ¿cierto? Y Sarmiento dice algo parecido, dice, hay que decidirse, hay que usar chiripá o levita. Chiripá era la prenda gauchesca, indígena, ¿no? Hay que ir a la pulpería o a la escuela. Es decir, la pulpería era el bar de los gauchos, estaban todo el día, el gaucho iba todo el día a la pulpería a jugar a las cartas, a tomar alcohol, a pasar el rato, y Sarmiento dice, o el niño va a la pulpería o va a la escuela, hay que ir a la escuela. Es decir, se adopta firmemente la cultura occidental, se implanta la educación obligatoria, y la Argentina en pocos años es el primer país de Latinoamérica que alcanza una tasa de alfabetización muy alta, prácticamente hacia los años 30. Argentina ya tiene un 70% de población alfabetizada, casi cada vez menos quedan analfabetos, contrario al resto de Latinoamérica que tenía todavía altas tasas de analfabetismo. La población indígena de Argentina prácticamente desaparece. En 1880 se realiza la campaña al desierto, que es la campaña al sur para ocupar la Patagonia, donde quedaban las últimas tribus indígenas que son capturadas, son traídas a la ciudad de Buenos Aires y, bueno, son distribuidos, los indígenas estos capturados en el sur son distribuidos entre las familias blancas de la ciudad y con el tiempo se van mestizando, que finalmente quedan diluidos. Y lo más importante, más allá de esta especie de dilución racial o étnica, lo que ocurre es una transformación intelectual. Digamos, la Argentina se convierte decididamente en un país occidental, ¿sí? No queda un vestigio de ninguna cultura originaria y Argentina se transforma en una sucursal de la civilización moderna, en una sucursal de la civilización europea. Gustavo, un momento. O sea, me estás diciendo que en Argentina simplemente, o sea, fueron completamente todas las velas, viento a favor, hacia Europa, pues, sin complejos indigenistas, simplemente, básicamente borraron esa herencia. Sí. La idea fue justamente borrar ese pasado. La idea fue borrar dos pasados. Por un lado, el pasado colonial, ¿no es cierto?, que digamos ese pasado colonial medieval español y mirar hacia los Estados Unidos y mirar hacia las nuevas ideas liberales que se difundían en Europa. Simultáneamente, borrar el pasado étnico, borrar el pasado indígena, que era Argentina, que además Argentina era un país que tenía poca población indígena. Argentina no es Perú, ¿cierto? Vos fijate que los españoles se enfrentan con dos grandes civilizaciones, como te decía antes, que es la azteca y la civilización incaica, siendo que en el resto de los territorios americanos había apenas tribus. En la Argentina había muy pocas tribus, no se sabe exactamente el número de habitantes amerindios que existían. Algunos especulan que no superaban los 500.000 en un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Fíjate la extensión de la Argentina, distribuí 500.000 o 1 millón de personas en todo ese territorio extenso y te vas a dar cuenta que eran pequeñas tribus dispersas que no podían oponer bajo ningún concepto el mismo contraste racial que sí podían oponer los pueblos del Cusco. Digamos, transformar étnicamente a la Argentina era una tarea relativamente sencilla. Digamos, con unos cuantos barcos se pudo hacer. Entonces, en esa idea de renegar, de borrar el pasado y la cultura indígena y adoptar una plena, de manera plena y directa, la civilización europea, es que Argentina hacia 1910 ostenta el sexto PBI mundial. Argentina es un país rico. La Argentina es un país del blanco. Primer mundo, completamente blanco, y es un país del primer mundo hacia 1910. Hacia 1910 la Argentina tiene avenidas, tiene museos, tiene monumentos, tiene teatros, tiene palacios, tiene edificios. Las escuelas, yo en el artículo que escribí para American Renaissance publiqué una foto de una escuela construida en 1903. Es una escuela que todavía está en pie, en el pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y vos no sabés cuando la mirás si realmente estás mirando una escuela o estás mirando el Partenón de Atenas, porque tiene un estilo neogreco impresionante, es un templo griego, porque la idea de Sarmiento era de que la educación tenía que, digamos, le llamaba a las escuelas el templo del saber, la educación debía ser brindada en templo. Era tal la importancia que la Argentina le dio a la educación a partir de adoptar esta civilización, esta franca adopción de la civilización europea, que todo el énfasis se pone en la educación. Y Sarmiento dice, a toda esta masa de inmigrantes, que son gente laboriosa, gente inteligente, gente buena, sí, pero gente que no está alfabetizada, gente bruta de alguna manera, rápidamente hay que culturizarla, hay que darle educación, y todo, digamos, como no tienen en la casa el lugar, el ámbito propicio para ver, es en la escuela donde deben ver con sus ojos qué es la civilización europea. La escuela se convierte en una especie de museo, ¿no es cierto?, donde el niño entra y ve la grandiosidad de un monumental de una escuela, ve la limpieza, ve la pulcritud, ve el orden, ve los libros, va de guardapolvo blanco, impoluto, las maestras también deben ir de guardapolvo blanco, asociando eso primero a una cierta uniformidad, en el sentido de que no existen prerrogativas de sangre, todos los niños cuando van a la escuela superan un guardapolvo y ya la maestra no puede distinguir quién es el hijo del rico, quién es el hijo del pobre, ¿no es cierto? La educación en ese sentido se estandariza y es igualadora en cuanto a las oportunidades, y provoca una transformación formidable. Estamos hablando de que en apenas una generación, ya los hijos, la primera generación de los hijos de inmigrantes de la primera década del siglo XX, ya empiezan a acceder a la educación secundaria y ya empiezan a acceder a la educación superior. Hay una famosa obra de teatro de Florencio Sánchez que se llama Mi hijo el doctor, ¿no es cierto?, que refleja justamente la aspiración de todas esas clases inmigrantes por la superación. Es decir, mi hijo tiene que ser mejor que yo. Eso es algo completamente novedoso en América, porque en la cultura indígena jamás existió la idea de que mi hijo tiene que superarme. La idea de la superación es una idea netamente europea, ¿no es cierto? La idea evolutiva de que mi hijo tiene que superarme, tiene que pararse sobre mis hombros, saltar y llegar más lejos, es una idea netamente europea. Sí, me permites interrumpirte un momento. Los asiáticos tienden a ser mucho más estáticos, mucho más estáticos, y por eso son mucho más tolerantes del déspota de turno o de simplemente de la naturaleza misma. Son simplemente estáticos, no hay... Es una población demasiado K. Es muy buena la observación que vos haces, y justamente, digamos, la inteligencia humana se complementa con otros aspectos del carácter, ¿no? Vos fijate que el hombre europeo es un hombre inteligente, pero además el hombre europeo es un hombre de un carácter indómito, es un hombre aventurero, ¿sí? Sí. Todas las conquistas del mundo y hasta del espacio son llevadas adelante por el hombre europeo. Es decir, es el hombre europeo el que es Colón. No hay un Colón japonés, no hay un Colón chino. El que va a la China y no un chino el que va a Venecia. Exactamente. Incluso si los asiáticos llegan a tener mayor inteligencia promedio que los europeos. Hay algo del carácter que no nos hace completamente distintos. Nos hace completamente distinto, exactamente. Vos fijate que todo el siglo XVI, siglo XVII, que es el siglo de las grandes exploraciones, de la conquista del mundo, el hombre europeo llega a todos los confines del mundo. Y vos pensás que España tenía una población limitada, ¿no es cierto? España en la época de la conquista eran 6 millones de personas. Y sin embargo, 6 millones de personas se largan a conquistar el orbe, o sea, se van a todos lados. Sí. Luego vendrán las grandes exploraciones. 3.000 españoles conquistaron un imperio de 1 millón de personas. Acá no, 60 españoles conquistaron a los mexicas, Cortés. Pero lo que te quiero decir es que el hombre europeo, justamente, es aventurero, es indómito, es explorador, y ese es un rasgo de carácter muy especial que lo diferencia de otras culturas. Que tiene una, es creativo, tiene una correlación con la inteligencia, por supuesto, porque se requiere inteligencia para todos estos aspectos que yo te menciono. Lo que por encima de determinado umbral de inteligencia ya, digamos, esa correlación se difumina de alguna manera, ¿no es cierto? Empieza a aflorar otro rasgo, es un rasgo del temperamento y del carácter, que nos configuran a un hombre europeo, digamos, tomador de riesgos de alguna manera, ¿no es cierto? Es el hombre que sale a conquistar el mundo, sale a explorar, sale a poblar, y bueno, en ese rasgo se inscribe lo que estábamos hablando antes, que es el de la superación. Es decir, el hombre europeo es un hombre, la idea del progreso es una idea netamente europea. El progreso significa que yo quiero para mis hijos un futuro mejor que el que yo he tenido. El hombre indígena no tiene ni remotamente, tal vez hoy pueda tenerlo, pero me refiero yo que en la época de la conquista, cuando los europeos llegan a América, la cultura y la población indígena era estática, no había evolución, no había mejora, ¿sí? Es decir, la mejora evolutiva y cultural era lentísima, mientras que en Europa, digamos, cada 100 años se duplicaban los inventos, se duplicaban las guerras, las exploraciones, las conquistas. En la América hispana, el hombre indígena lleva una vida lineal y chata. Mi hijo va a ser igual que yo. Eso, cuando el europeo llega a la Argentina, queda borrado. No existe más. Mi hijo es el doctor, mi hijo tiene que superarme. Y la educación, que instaura Sarmiento, es una vía rapidísima de ascenso social. La cuestión es que ya hacia 1920, la Argentina es un país que tiene científicos, pensadores, juristas, grandes políticos, unas fuerzas armadas que son las más grandes, más potentes y más organizadas de Latinoamérica, tiene instituciones, tiene posteriormente incluso va a dar premios Nobel, tiene una figura como por ejemplo José Ingeniero, que es el padre de la criminología y uno de los grandes psiquiatras de Occidente, que llega incluso a vencer al famoso César el Hombroso en un congreso de psicología en Roma, y prácticamente lo humilla, un hombre joven, José Ingeniero, ¿no? Uno de los grandes genios, argentinos, Florentino Ameghino. Es decir, hay una serie de nombres, Octavio Bunge, hay una serie de nombres de esa generación de principios del siglo, Leopoldo Lugones. Recordemos el canto a la Argentina que hace el poeta nicaragüense Rubén Darío, ¿no? Uh-huh. Que le dedica un poema extensísimo a la Argentina del centenario, porque la Argentina del centenario en ese momento se la veía como una potencia llamada a competir con el gran país del norte, con los Estados Unidos. Vos fijate la fe que se le tenía a la Argentina. Y en ese momento, vos lees los escritos de estos pensadores argentinos de esa época, y digamos, respecto del resto de Latinoamérica, existía una diferencia abismal. Digamos, el Producto Bruto de la Argentina de 1914, solamente la Argentina, era prácticamente equiparable al resto de los productos brutos del resto de Sudamérica, de todos juntos, para ver la potencia que tenía, la potencia que logra esa transformación étnica y migratoria en la Argentina en tan pocos años. Y cómo un país, cómo una buena política migratoria puede convertir a un país de una aldea colonial en una potencia de primer orden en 30, 40, 50 años. Y cómo a la inversa una mala política migratoria puede destruir a un país en un lapso similar. Que es lo que ocurrió a partir de los años... Bueno, Gustavo, perdón, corrígeme un momento. Yo había leído que en esa época el PIB de Argentina y el desarrollo económico de Argentina era más grande que el de Alemania y el de Suecia. ¿Es correcto eso? Yo no recuerdo exactamente si era superior al de Alemania, pero sí era superior al de Noruega. El per cápita creo que era superior. Es posible, era superior al de Noruega, era superior al de Suiza, era superior al de Italia, al de España, por supuesto, al de Portugal, prácticamente era superior a la gran mayoría de Europa. Por eso venían, por eso 6 millones de europeos vienen a la Argentina, porque, digamos, los salarios que se pagaban en la Argentina eran superiores a los salarios que se pagaban en Europa, por lejos, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué ocurre? Una población trasplantada en un contexto de libertad económica, y pensemos que en la Argentina es democrática a principios del siglo XX, cuando Europa se tornaba a los fascismos, ¿no es cierto? O sea, mientras en Europa crecían los fascismos, la Argentina era democrática, con sus defectos, con sus problemas, con el contexto de la época, por supuesto. Pero la Argentina es un país democrático cuando en el mundo la democracia prácticamente no existía. Es decir, la potencia de este país en ese momento era algo admirable. Es decir, así como nosotros vamos hoy a Finlandia a ver cómo hacen con la educación los finlandeses para estar siempre primeros en los rankings de educación, venían a la Argentina a estudiar cómo había sido el fenómeno educativo de la Argentina, cómo la Argentina había logrado transformar mediante la educación a una masa enorme de gente y la había introducido en la modernidad. ¿No es cierto? Pensemos que Sarmiento, antes de implementar el sistema educativo de la ley 1420, que es la ley de educación pública en Argentina del año 1884, Sarmiento viaja por Europa y por los Estados Unidos para hacer un relevamiento completo de todos los sistemas educativos. En Estados Unidos traba amistad con Horace Mann. Horace Mann es el gran impulsor de la educación pública en los Estados Unidos, el gran educador americano. Y con su esposa Mary Peabody, con quien mantendrá una amistad epistolar por medio de cartas hasta su muerte prácticamente. Y es Mary Peabody, la esposa de Horace Mann, la que le dice a Sarmiento, le propone la idea de traer educadores y maestros norteamericanos a la Argentina. Y la idea de Sarmiento, que prende inmediatamente, era la de traer 1,000 maestros, porque claro, acá en Argentina había que conseguir maestros para educar a tanta cantidad de gente que iba a venir, ¿no? Que estaba viniendo. O sea, ¿cómo, de dónde los sacamos? No tenemos maestros. Entonces Sarmiento piensa, si tenemos que traer 1,000 maestros de Boston, preferentemente mujeres, preferentemente agradables, simpáticas, inteligentes, de buenas familias, pone todas esas condiciones, ¿no?, en la carta que le manda Mary Peabody. Bueno, finalmente logran traer solamente 65, que se llamaron las 65 maestras valientes, que son 65 chicas bostonianas de buena familia, lindas, educadas, que se lanzan a esta aventura con promesas, digamos, portentosas, ¿no?, de que aquí iban a tener un futuro y que un futuro superior al que iban a tener en los Estados Unidos. Y vienen estas 65 maestras y forman lo que se llamaron las escuelas normales, que son las escuelas donde se educan y se forman maestros, ¿no es cierto? Y digamos, podemos decir que la educación en la Argentina le debe una gratitud profunda a estas 65 maestras valientes que vinieron en su momento a dar el puntapié inicial de la educación. Y a partir de los colegios normales, de estas escuelas normales que se forman los maestros, se empieza una multiplicación de docentes en todo el país, a lo largo y a lo ancho, que son los docentes que van a ir a las escuelas públicas, donde van a ir los niños, ¿no es cierto?, los hijos de todos estos inmigrantes, y que en apenas una generación, en 20 o 30 años, van a formar un país que hacia 1910 llama la atención del mundo, ¿no es cierto? Porque el mundo se pregunta cómo pudo hacer este país en tan breve tiempo para pasar a ser de una aldea a la potencia que es hoy. Bueno, pero esto tiene luego su correlato con lo que yo te estaba diciendo antes, con el proceso contrario, con el proceso inverso. Correcto. A partir de 1900, la Argentina comienza un proceso demográfico inverso. Perdón, Gustavo, ¿1900 cuándo? 90. En 1990. O sea, que hasta el 90 Argentina era completamente blanca. Exactamente, sí. Y comienza, digamos, a partir de los años 30 y 40, comienza un proceso de inmigración interna de las provincias del norte, donde había un poco más de población mestiza. Comienza un proceso de migración hacia las grandes ciudades, muy lento, pequeño. Se empieza a complementar con un proceso migratorio de países limítrofes, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, también algo de Perú. Pero digamos que es lento, es muy progresivo. Comienzan a asentarse estos nuevos pobladores en los cordones de las grandes ciudades, formando incipientemente cordones de pobreza. Pero que hasta los años 90 la Argentina había podido más o menos asimilar, digamos que no eran gravitantes. Pero a partir de la década del 90 comienza un proceso acelerado, muy acelerado, en dos sentidos. Primero, en que estos grupos mestizos que han venido asentándose capa sobre capa a partir de los años 30, 40, 50, 60, comienzan un proceso de proliferación, se comienzan a ser muy prolíficos, empiezan a tener mayor cantidad de hijos y los empiezan a tener intervalos más rápidos, es decir, comienza la maternidad comienza antes. Gustavo, una pregunta. ¿El Estado les da algún tipo de subvención? Bueno, ahí vamos. Hasta entonces, podríamos decir que hasta los años 90 era poco y nada, pero a partir de los años 90 se agudiza. Como te decía recién, los autóctonos aumentan en número y en frecuencia y comienza ya con mayor fuerza la migración de países vecinos. Y comienzan a asentarse en lo que hoy llamamos villas miserias. Y sí, el Estado argentino comienza con políticas de subsidios para, bueno, paliar la situación de toda esta gente que viene de una manera desordenada. A diferencia de la gran inmigración europea, que había respondido a una ley, que había respondido a una planificación, que le daban un pasaje, que se enrolaban en una oficina en las principales ciudades de Europa, donde se les tomaban los nombres, donde se le daba un boleto de barco y el tipo venía, llegaba, lo alojaba en un hotel, lo llevaban, le conseguían un trabajo, lo distribuían, había más o menos un cierto orden, una cierta planificación. El proceso este inverso es completamente descontrolado, carece de toda planificación, no existe ninguna ley. Directamente comienzan a venir extranjeros, empiezan a asentar con ningún tipo de control, sin ningún tipo de planificación urbana. Nadie sabe dónde van a vivir, nadie sabe de qué van a vivir, de qué van a trabajar. Y van consiguiendo trabajo en una cosa, en la otra, en el servicio doméstico, en la construcción, se la van rebuscando. Se van asentando en casillas precarias, van formando cordones en las grandes ciudades de bolsones de pobreza, van formando las villas miserias, las villas miserias son favelas, y aumentan en el número. ¿Y qué pasa? Ante esa realidad, digamos, las políticas activas del Estado comienzan a subsidiar a estos individuos, porque digamos, evidentemente el trabajo no alcanzaba, son personas que no tienen la misma productividad, no tienen la misma cultura, no tienen la misma inteligencia, y obviamente les cuesta en gran medida insertarse, no todos logran insertarse. En los años 90 y posteriormente en los 2000 esta situación se agudiza, comienzan, digamos, simultáneamente a aumentar los índices de delincuencia, exponencialmente los índices de violencia, la violencia urbana, son fenómenos que están concatenados, ¿no? Comienza paralelamente la segregación, es decir, las poblaciones blancas empiezan a tener temor de este nuevo sujeto social, de esta nueva aparición, y empiezan a generarse lo que llamaron los barrios privados, los gated communities, las comunidades cerradas, en las afueras de la ciudad, que son prácticamente ciudades amuralladas, ¿no es cierto? Son fortalezas donde hay un acceso con guardias realmente armados, con patrullas todo el tiempo patrullando, se revisa los vehículos cuando entran, cuando salen, se le toma el documento, es decir, prácticamente es una zona, digamos, casi militarizada, ¿no es cierto?, para brindar seguridad ante esta sensación un poco real, formada, este nuevo escenario migratorio, este nuevo actor social que es el inmigrante y que es el mestizo que prolifera, empieza a representar una amenaza hacia el hombre blanco. Y bueno, como hablábamos antes, ¿no? Cuanto más fragmentada la sociedad, cuanto más heterogénea es, más grandes son las diferencias. Y cuanto más grandes son las diferencias, más grandes son los resentimientos, ¿no es cierto? Y más grande, claro, es el temor hacia el otro, que puede ser muchas veces temor fundado e incluso temores infundados, pero que bueno, digamos, el individuo reacciona así. Que dado el contexto son entendibles. Que por supuesto, dado el contexto, son entendibles, por supuesto, ¿no es cierto? Si en alguna oportunidad he leído, si vos vas por, o estudio, ¿no? Vos vas por un callejón oscuro, de noche, y sentís pasos detrás tuyo, y te das vuelta, y ves un hombre negro, tenés más miedo que si ves un hombre blanco. Obviamente. Es horrible lo que digo, ¿no es cierto? Es horrible lo que digo, es cruel. Aquí no pensamos que es horrible. No. Bueno, pensamos que es horrible. Bueno, está bien. Yo tal vez piense que es algo que no es agradable, ¿no es cierto? Algo que digamos que ojalá en términos ideales eso no tuviera que ocurrir, pero yo no me quiero pelear con la realidad. La realidad es claro, como es, ¿no es cierto? Exactamente, la realidad es como es. La realidad es como es y hay que aceptar las cosas como son y en función de buenos diagnósticos veremos si se puede o no cambiar. Pero lo peor que podemos tener son malos diagnósticos. Entonces, esta reacción, llamémosle instintiva, para algunos es correcta. Es entendible y es natural. Entonces eso ha provocado en esta heterogeneización de la sociedad argentina una fragmentación muy grande, una fragmentación entre la población blanca y la población, llamémosle, no blanca. Eso ha llegado a puntos graves en los últimos tiempos, ¿no? Donde, digamos, esto se ha hecho de alguna manera un poco más explícito, porque, digamos, que es como que es un secreto a voces, que todos lo sabemos, está, se dice, pero nadie lo explicita porque obviamente es políticamente incorrecto, nadie lo dice con todas las letras, nadie lo dice abiertamente como lo digo yo, tal vez yo sea el único o uno de los únicos que está planteando esta realidad, pero que la estoy planteando con un ánimo de hacer un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Decir que tenemos un problema étnico en la Argentina que se ha agudizado en los últimos años y que lo peor que podemos hacer es negarlo, ocultarlo, meterlo bajo la alfombra, mirar para otro lado, porque, digamos, Gustavo, perdón que te interrumpa, pero eso es lo que está pasando en Argentina. La gente simplemente, digamos, profesan el evangelio de la igualdad y te dicen que no hables de eso, que no es un problema. Mira, que... Yo te digo, mira, es muy muy loco lo que pasa en Argentina, porque cuando vos, si vos lo hablas abiertamente, vos ves, por ejemplo, el mainstream de los medios, es absolutamente igualitarista, es totalmente políticamente correcto, y un discurso como el que yo digo sería censurado, como el que yo estoy manifestando en este momento, sería inmediatamente censurado. Ahora, cuando vos vas a las redes sociales, ¿sí?, llamativamente pasa todo lo contrario. Cuando vos vas a las redes sociales, por ejemplo, a los foros de comentarios en los diarios, en los periódicos, ¿no?, donde las personas opinan de manera anónima, con un seudónimo, y opinan lo que realmente piensan, y vos te das cuenta que es tremendo. Y, digamos, aparte, opiniones que son, digamos, no los términos de educado y académico que yo te lo estoy dando. O sea, negros DM. Sí, agresivos, completamente agresivos, y manifiestan, ya te diría, rayanos en el odio, ¿no?, en la xenofobia. Es como que existe esto que está sumergido, ¿no? O sea, en la superficie hay toda una situación de corrección política, nadie se anima a decirlo abiertamente, pero debajo de la superficie hay un mar de fondo, hay una situación de conflicto étnico latente muy grande. Pero te digo más, la expresidente Kirchner, en el día de ayer hizo manifestaciones al respecto y las planteó abiertamente, diciendo: en Argentina los blancos se quejan de los negros de M, ¿sí? Y dijo así, dijo la palabra, ella por supuesto poniéndose del lado de los negros, ¿no? Pero me refiero, planteó abiertamente de que los blancos no se dan cuenta que en realidad hay que subsidiar a los negros, porque si no los subsidiáramos a los negros, la situación sería peor. Lo dice en términos más o menos parecidos a lo que yo te lo estoy relatando ahora. Lo dice desde el punto de vista de que, digamos, es políticamente correcto, porque ella se está poniendo, está amparando de alguna manera a esta parte débil de la población, que serían los negros. Entonces, bueno, nadie la critica desde un punto de vista racista. Claro. Pero es una de las pocas... Perdón. No, es para hacer una pequeña acotación aquí, que uno de los digamos, líderes de la derecha alternativa americana, Mike Enoch, él propone que lo políticamente correcto no es lo que todos nosotros, no es lo que se dice en los medios de gay, ser políticamente correcto es esta manera, las definiciones normales. Él dice que simplemente lo políticamente correcto es que se le nieguen las herramientas lingüísticas y, digamos, intelectuales de defensa propia a los europeos o a los blancos para defenderse ellos mismos. Entonces, que básicamente eso es lo que es políticamente correcto. Simplemente que se te nieguen el lenguaje para poder defenderte si eres europeo. Bueno, es muy interesante lo que voy a decir. Yo lo planteo en mi libro y yo hago una crítica a los eufemismos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, vos fijate, fue todos los sucesos terribles de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comienza, Occidente, comienza el empleo masivo del eufemismo, ¿no? Y el eufemismo es, digamos, al negro se le dice afro, ¿cierto? Esa tergiversación de las palabras que yo le llamo fraude al lenguaje, ¿no? Sí. Y que Nietzsche llamó tartufería de las palabras. O sea, el eufemismo es la tartufería de las palabras, ¿cierto? Es el fraude al lenguaje, es el disfraz, el usar una palabra para decir una cosa que es la que no quiero decir, o para decir una cosa de otro modo. Yo detesto el eufemismo. Yo creo que el eufemismo nos coarta la posibilidad de la expresión plena. Entonces estamos diciendo una cosa para decir otra. Y las cosas hay que llamar al pan pan, al vino vino, y como decíamos antes, hay que enfrentar la realidad de pie, como decía Bertrand Russell, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero hacerle frente. Entonces, esta corrección política justamente es la corrección de los eufemismos. Y es la corrección de decir aquello que no vaya a ofender al otro. Pero ¿qué pasa? Provoca lo que vos estabas mencionando recién, que es el racismo inverso. Uh-huh. Es decir, los indígenas, por ejemplo, pueden reivindicar la cultura indígena, y Evo Morales, el presidente Bolívar, ser antiblanco. Y puede decir, por ejemplo, Chávez puede decir que Cristóbal Colón fue un genocida, ¿sí? Y pedir que la estatua de Cristóbal Colón, que estaba en la ciudad de Buenos Aires, que es una estatua de 26 metros de altura frente a la Casa Rosada, frente a la Casa de Gobierno, que fue hecha en mármol de Carrara, traída por barco por partes desde Italia, y que fue una donación en 1910 de la comunidad italiana ítalo-argentina, al país que los recibió en agradecimiento, los italianos, todos los italianos que incluso eran pobres, pusieron de su bolsillo cada uno lo que podían para encargar una estatua, un monumento fastuoso que se hiciera en Italia, se trajera en barco y se ensamblara en la Argentina. Así, cuando vino Hugo Chávez, le dijo a Cristina Kirchner: ¿cómo tienes a este genocida acá todos los días frente a tu balcón? Lo tienes que sacar. Y dicho y hecho, se sacó la estatua de Cristóbal Colón y se la dejó tirada. Y actualmente, al día de hoy, sigue estando tirada. ¿Tirada? En un rincón de la ciudad. O sea, está, ¿no?, por ahí. Está en un rincón de la ciudad, rota y tirada, una estatua que es como la estatua de la libertad, te diría, ¿no es cierto? Una cosa maravillosa. Qué, ahora, qué coraje. Eso es racismo inverso. Bueno, nosotros aquí tratamos de no, o sea, tratamos de no usar el término, los términos, por ejemplo, de porque, o sea, fíjate, Gustavo, cuando tú dices racismo inverso, estás usando los términos de básicamente del enemigo, porque cuando uno dice racismo inverso, implicado lleva que solamente los europeos pueden ser racistas, y que cuando entonces se les aplica, digamos, las demás culturas no son racistas, y no son racistas entre ellas, y no aplican, pero cuando sí, en la rara ocasión que le aplican, digamos, discriminación a los europeos, entonces es inverso. Entonces no existe, digamos, eso de racismo inverso, a pesar de que todos entendemos lo que estás diciendo, y todos se entienden, pero el problema es que le das como cabida al marco moral del enemigo, en el que solamente los blancos son capaces de eso. Está bien, es cierto. No, está muy bien lo que voy a decir. Lo que sucede es que, bueno, el término, digamos, el término es racismo. Exacto. No hay racismo inverso. Estamos de acuerdo. Pero no, digamos que cuando uno dice racismo inverso, rápidamente entendemos lo que estamos hablando, porque sí, obviamente siempre se adjudicó que los únicos racistas podían ser los europeos. Entonces, exacto, digamos, se produce una inversión de lo que originalmente era exclusivamente europeo, entendemos rápidamente. Pero sí, coincido con vos, bien lo que voy a decir. Por eso hay que tratar de usar una expresiones como antiblanco o antieuropeo o racismo antiblanco, no inverso, simplemente llamarlo como lo que es racismo antiblanco. Sí, está muy bien lo que decís. Pero vos fíjate que este racismo antiblanco es perfectamente bien visto. Sí, exactamente. En tanto el menor atisbo de discriminación o el menor atisbo de crítica que vos puedas formular en términos contrarios es automáticamente censurado, ¿cierto? Entonces yo coincido con lo que vos decías antes, de que esta censura es inadmisible, que todos tenemos derecho a decir todo lo que tengamos que decir, de un lado, del otro, con todas las palabras y con todas las letras, y que nadie tiene que espantarse, ¿no es cierto? Y que es mejor hablar las cosas, porque creo que lo peor que hay es barrer las cuestiones abajo de la alfombra, lo peor que hay son los eufemismos, lo peor que hay es tratar de decirle al otro afro porque no es negro, afrodescendiente, no es negro, les decían en Venezuela. Afrodescendiente, afroamericano y todos esos términos fraguados que, digamos, con la intención de no ofender. Y a mí no me ofende que me digan blanco, un negro no tiene por qué ofenderse de que le digan negro, y las cosas deben ser llamadas como son, porque es la mejor manera. Porque lo otro, esa distorsión terminológica y del lenguaje lleva a que no nos entendamos, no sepamos exactamente qué es lo que queremos decir. Entonces, yo creo que hay que hacer correctos diagnósticos. Hay que utilizar los términos que nuestro lenguaje tiene y que son precisos para llamar a todo el mundo como debe ser llamado y para decir todas las cosas como tiene. Y hay que dar libertad de expresión para que todas las posturas se expresen y eventualmente se pueda dialogar y llegar a acuerdos, entendimiento o no. Porque también cabe la posibilidad de que no exista acuerdo, ¿no? Y que no exista entendimiento, y de que cada uno tenga que seguir por su lado. Y bueno, veremos la forma, si llegado el caso, cada uno tiene que seguir por su lado, lo mejor será entenderlo y saber que cada uno tiene que seguir por su lado. Y bueno, veremos cómo programamos y cómo hacemos para cada uno seguir por su lado, si es posible. Lo peor que puede ocurrir es esta, como yo te decía antes, esta efervescencia subterránea, que es como una especie de magma, ¿no? Que en cualquier momento encuentra un volcán y explota. Va a terminar en guerra. Claro, exactamente. Entonces, digamos, ¿cuál es la forma? Yo creo que la forma de evitar que terminemos en eso, porque vamos indefectiblemente hacia situaciones conflictivas y violentas, la forma de evitar, el punto número uno es un diagnóstico correcto. El punto número dos es transmitir ese diagnóstico. Que todo el mundo sepa que acá tenemos un problema determinado. Acá tenemos un problema étnico. Y si no lo solucionamos o si no le encontramos alternativas, vamos a terminar con un problema de violencia. Entonces, queremos evitar, yo no quiero un problema de violencia. Yo creo que en general nadie quiere, pero nadie quiere terminar en problemas de violencia. Pero bueno. Desgraciadamente creo que la parte mestiza creo que puede ser puede ser absorbida por Occidente, o sea, por como lo hizo Argentina en su momento. Pueden accidentalmente. Yo creo que tal cual, por eso yo, digamos, pugno de alguna manera por trascender al tema exclusivamente racial, porque, digamos, al ser Latinoamérica un continente muy heterogéneo, tenemos dos alternativas. O nos dividimos, digamos, los blancos por un lado y los mestizos por el otro, o una de las dos culturas predomina. No hay lugar para las dos culturas. ¿Sí? Ya el multiculturalismo ha fracasado en el mundo. Sabemos que la coexistencia de culturas es un engendro inviable. No funciona. Una cultura debe prevalecer sobre la otra. Exactamente. Yo quiero que prevalezca la cultura de la civilización occidental, porque la considero la mejor. ¿Sí? Pero no es que yo la considere la mejor por una visión etnocéntrica, porque a mí me tocó el azar de nacer en la civilización occidental. Yo la considero que incluso si fuera así, es suficiente justificación. No tiene nada más allá. Pero digamos que la mejor justificación es la justificación racional y objetiva. Claro, claro, claro. Definitivamente. ¿No es cierto? Digamos, si mañana vinieran los marcianos y me trajeran una civilización 3.000 años avanzada, ¿sí? Yo no tendría ningún problema en adoptarla. ¿Sí? Y no me resistiría a la civilización si objetivamente demostramos y entendemos de qué es mejor, ¿no es cierto? Y yo sería un necio si yo me aferrara a mi civilización occidental frente a la civilización marciana que me adelanta 3.000 años. Claro. ¿Cierto? Yo debería decir, muy lindo, muchas gracias a la cultura occidental, pero yo me adhiero a los marcianos porque están 3.000 años avanzados. Bueno, objetivamente lo que tiene que ocurrir es lo mismo, es decir, de las civilizaciones en pugna en el mundo, está claro que la civilización más completa, la civilización más avanzada, la civilización... La cristiandad. Es la heredera de la cristiandad, ¿no es cierto? Originalmente, pero ya podemos decir que ya supera la cristiandad, que es la civilización occidental, que es una amalgama entre los griegos, los romanos, los cristianos, la Europa medieval, la hispanidad, la conquista, la colonización de América del Norte, es decir, es la civilización occidental, ¿no es cierto? En la cual todos compartimos medianamente una serie de cosmovisiones y valores que son bastante homogéneos y que no han sido asimilados por otras civilizaciones. Entonces, no, y las civilizaciones que los han asimilado en lo clave que los han asimilado han crecido, como Japón, claro, China. Vos fíjate que la revolución Meiji en 1870 en Japón, cuando termina el shogunado, y digamos, justamente el Japón lo que hace es adoptar las técnicas occidentales, sobre todo las técnicas militares, primeramente, ¿no? Que los lleva a la guerra ruso-japonesa en 1905, incorporando todas las técnicas bélicas occidentales. Y después el resto de la cultura occidental. Es decir, Japón se da cuenta que la civilización occidental es superior y tiene la inteligencia de adoptarla, ¿no es cierto? Y rápidamente Japón pasa de ser, como pasó con la Argentina, y es un ejemplo muy parangonable, en un mismo periodo de tiempo pasa de ser un país medieval a un país moderno, porque adopta la civilización occidental. Ahora, los que rechazan, los que reniegan, los que no quieren adaptarse a la civilización occidental, ¿sí? Vino, o se adaptan a la civilización occidental porque es una civilización superior, o siguen su curso y nos separamos. No creo que sea factible la coexistencia. Yo creo que la coexistencia nos va a llevar al conflicto. No, en definitiva, no es posible la coexistencia. En la naturaleza no existen dos especies de la misma, o sea, dos subespecies del mismo animal en el mismo territorio. En el mismo nicho, exactamente. Ahora, los seres humanos podemos tener la inteligencia de dar un paso más e inclusive superar a la naturaleza, ¿no? Y darnos cuenta de que, como te decía antes, tenemos la razón, tenemos la inteligencia y podemos darnos cuenta en términos objetivos si una cultura es superior a la otra, si una cultura es mejor, si con una cultura determinada yo puedo aspirar a una mejor condición de vida. Entonces, claro. si los pueblos indígenas, merindios, se dieran cuenta de esto, ¿sí? Y se asimilaran a la civilización occidental plenamente, ¿sí? Tal vez existiría una vía de solución. Ahora, ¿qué pasa? Creo que el problema, quizás en Sudamérica, en el resto de Sudamérica, sea un poco diferente. Pero en México, los indígenas y los mestizos infieren que la cultura, o sea, occidental es superior. Salvo por un par de nacionalismos que se creen aztecas, incluso pueblos que no tienen nada de aztecas, de otras regiones de México. que no son de la Ciudad de México. Pero bueno, salvo algunas de esas tipos de cosas que a lo que le llamaríamos LARPing en el alt-right, en México creo que los mestizos lo reconocen eso, que la superioridad de la cultura europea. Claro, pero no, eventualmente es posible, ¿no? Porque bueno, a veces sí, es posible que reconozcan que en términos individuales reconozcan una superioridad, pero eso tiene que darse en términos colectivos, eso tiene que darse una decisión, ¿no es cierto? O sea, si yo enfrento a la cultura occidental, si yo, por ejemplo, como ocurre con los con los mexicanos que quieren reconquistar los territorios del sur de los Estados Unidos, planteo esta idea de la raza cósmica de Vasconcelos, de que... Pero era lo que iba, que el problema en México es no es que los mestizos estén haciendo una revolución en contra de la cultura blanca, es que hay blancos que están utilizando a los mestizos en contra de otros blancos. O sea, el mestizo es increíble. Y sí, pues, en el caso de México sí son blancos. Ya sé que qué objeción ibas a poner, Tercio, sobre judíos. Quizás en Estados Unidos sea el caso, pero en el caso de México son otros blancos que están utilizando el mestizo como un ariete en contra de otro pueblo blanco. Bueno, o sea, eso es muy común. Sino el mestizo, no sé si el mestizo de Sudamérica sea igual, pero supongo que es muy parecido, es extremadamente obediente con los pueblos blancos. En general son obedientes y son sumisos. Y sobre todo el indígena, entre más indígenas, más no son. Si los tienes bajo control, si no los dejas... Si hay un estado fuerte y hay una policía fuerte. Sí, eso es cierto. Vos fijate que es paradójico que en general, en términos generales, los que han utilizado a las poblaciones amerindias han sido en general líderes blancos, ¿no? Por ejemplo, lo que hablabas vos recién. Fíjate que acá en el caso de Argentina es muy palmario, porque en los últimos años el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner se hicieron indigenistas. Claro. ¿Cierto? Pero manifiestamente indigenistas, desde sacar la estatua de Cristóbal Colón y reemplazar la estatua de Colón por... Y si ves lo que están haciendo es que es un pueblo, es un grupo blanco que está atacando al resto de los blancos y están utilizando al mestizo como arma. Exactamente, y lo hacen por provecho, pura y exclusivamente por provecho personal. Sí. Y bueno, ¿y qué fue lo que pasó en Venezuela? En Venezuela básicamente hubo una revolución, más allá del socialismo y el comunismo que hubo, lo que sea, una revolución en la que el grupo étnico, digamos, mulato, mestizo, se rebeló contra el orden más europeo que otra cosa que tenía Venezuela, y los resultados los vemos todos. Bueno, vos fijate que toda la población que está emigrando actualmente de Venezuela, que está huyendo y que ha huido en los últimos años, es población de clase media, media alta, son los blancos, ¿no? Uh-huh. Fue lo que pasó en Cuba después de la Revolución Cubana. Si todos los cubanos que fueron a Miami y hicieron Miami eran toda la clase media ilustrada, toda la gente productiva ilustrada. Sí, el blanco de Cuba. Sí, nosotros hicimos un programa con una cubana exiliada y nos contó todo eso, y nos contó también cosas muy interesantes de cómo la identidad de entre comillas el latino en Estados Unidos es completamente manufacturada, porque realmente en los países individuales de Latinoamérica, primero la cultura es completamente distinta a la del latino gringo, por ponerlo de una forma, y nosotros, o sea, yo siempre tuve muchos problemas identificándome con esa etiqueta de latino. De hecho no lo hago, porque simplemente el latino significaba básicamente un mestizo mexicano que vive en Estados Unidos, o sea, es una identidad impuesta desde allá. Claro, que le llaman el hispano. Sí, el hispano, cuando en verdad que tiene que ver México con Argentina. Actualmente, quizás en algún punto cuando los dos eran virreinatos tenían bastante que ver, pero actualmente no tienen nada que ver. Claro, incluso en la época del virreinato estaban tan retirados uno del otro que es una de las razones por las que en Argentina y en Chile hay tanta cultura del vino y en México no existe la cultura del vino. Una de las razones es que España, como no podía exportar nada a la Nueva España, a México, porque en términos prácticos la Nueva España tiene todos los recursos naturales que se pueda querer, prohibieron la fabricación de... Lo único que podían exportar a México era vino. Entonces quemaron los viñedos que habían en México. Y por eso no existe una cultura del vino en México. A diferencia de Chile y de Argentina, que estaban tan alejados de España que honestamente, para cuando la orden del rey llegaba, la orden estaba completamente transgiversada y quizás ya no estaban los mismos funcionarios en pie. Claro. Bueno, pero que la historia de la conquista y los virreinatos españoles en América, por eso yo soy bastante crítico de esta idea de la hermandad latinoamericana, ¿no? digamos, no creo en esta sí, por supuesto, entiendo que hay valores y circunstancias. Sí, todos somos hijos de España, pero somos hijos diferentes. Hijos de España, pero muy diferente y muy distante. Y aparte que lo mismo, digamos que la relación entre las colonias de los virreinatos y la corona eran relaciones radiales, ¿no es cierto? Es decir, partían de la corona de una forma individual hacia cada uno de los virreinatos y los mantenían justamente divididos, y cuanto más divididos y separados y distanciados mejor, para evitar justamente cualquier conato, ¿no? Entonces, vos fíjate que, digamos, durante la conquista las relaciones mexicanas argentinas son inexistentes, o las relaciones entre el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata prácticamente inexistentes. Eventualmente algún viajero que va y que viene, pero digamos, no había ni relaciones comerciales intracoloniales, era toda una dependencia radial de la corona, y eso se manifiesta después en la etapa independentista, ¿no? Donde si bien hay una mancomunación en la etapa independiente para digamos, luchar de manera coordinada contra la corona, contra los ejércitos realistas, una vez terminado eso, cada país hizo lo suyo y, digamos, crecen de manera, cada uno es evolución y crece de manera independiente e inconexa unos de otros. Yo tengo mis serios reparos sobre este tema de una hermandad latinoamericana que nos uniría y que somos todos parte de una gran patria grande. No comulgo con esa idea. Creo que hay demasiadas diferencias y demasiadas distancias, sobre todo, ¿no? Más allá de que tengamos cultura en común, idioma en común, otras cuestiones que nos vinculan, por supuesto, que nos allanan culturalmente la comunicación, pero no va más allá de eso. O sea, no es mi punto de vista particular. Sí, Chile no es Perú y Chile no es Argentina. Y mucho menos México. Bueno, claro, incluso fíjate, claro, los conflictos entre las naciones históricamente, digamos, entre Ecuador y Perú, entre Perú y Chile, entre Chile y Argentina, es decir, empiezan a aflorar a posteriori en la época independiente, justamente porque hay, vos pensás que la Argentina mantuvo hipótesis de conflicto con Chile y con Brasil hasta hace 10 años, 15. O sea, todos los despliegues territoriales de las Fuerzas Armadas y de los ejércitos, tanto chilenos como brasileños como argentinos, estaban todos en la frontera, eventualmente esperando un ataque o una invasión o una defensa, un ataque de uno hacia el otro o viceversa, que quién atacaba, quién no. Ese recelo se mantuvo hasta hace nada, hasta ayer, estoy hablando de 15 años atrás. Entonces yo no apostaría demasiadas fichas a una cuestión de patria grande o de hermandad latinoamericana, que por otro lado no es necesaria, ¿no? No es, digo, tenemos un territorio suficientemente grande como para que cada nación exista. Exactamente. Acá la cuestión a develar es, digamos, si se impone definitivamente la civilización occidental como civilización predominante o no se impone. ¿Y si tú no se impone, ves Argentina, cómo se soluciona ese problema? ¿Ves la posibilidad que o ves que vaya a terminar en conflicto armado alguna, o sea, que los blancos se tengan que rebelar contra de la imposición de los mestizos, sobre todo creo que bolivianos? Creo que la mayor parte de migración hacia... Yo veo mucha tensión, una tensión que va creciendo. No me animo a dar un pronóstico, no te digo cómo podría terminar, no lo sé, pero sí sé que, como te explicaba... ¿Hola? Te iba a preguntar que dieras unos ejemplos de cómo es que las tensiones están creciendo, o sea, qué es lo que está pasando. El blanco se va a vivir a los countries, ¿no? Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo. Eso sí, por ejemplo, digamos, los blancos se van a vivir a los countries, pero te doy un ejemplo. Durante el mes de marzo, en la ciudad de Buenos Aires hubo 198 cortes de calles, cortes de manifestaciones, ¿eh? Uh-huh. La ciudad de Buenos Aires fue invivible. ¿Y de qué eran las manifestaciones? Todo grupo social, eran manifestaciones de grupos de esta gente, marginados, que no tienen trabajo, que piden asistencia social, que piden subsidios. Protestas permanentes en distintos puntos de la ciudad, muchas de ellas no espontáneas, ¿eh? Muchas de ellas organizadas, ¿no es cierto? Organizadas por facciones políticas que buscan ese enfrentamiento y que buscan aumentar los niveles de tensión. Vos pensás que en Argentina durante 12 años gobernaron la familia Kirchner, que fue un gobierno pro-mestizo, anti-blanco, pongámosle en sus términos, ¿no? Y ahora la cuestión se dio vuelta. Ahora, a partir de la función del presidente Macri, es la clase blanca la que retoma el predominio político en la Argentina. Esa es la tensión étnica, la tensión racial. Los no blancos, digamos, aumentan sus niveles de exigencia para con la política, en el sentido de que requieren mayor asistencialismo. Y el gobierno, por una cuestión de corrección política, tal vez por miedo, porque hay un miedo latente a que esto termine mal. Entonces, amplía el gasto social. El presupuesto de este año se amplió, creo que más de un 20%, el gasto destinado a subsidios para personas en situación de pobreza, ¿cierto? Para las clases más bajas. Y ese subsidio lo pagan las clases productivas, que son las clases grandes. ¿Y qué ha pasado con la migración? ¿Se paró? ¿Se está deteniendo? ¿O sigue? Bueno, ahora digamos, yo creo que continúa. Sí, yo creo que continúa porque la migración es descontrolada, pero hubo ciertos intentos de revertir la situación. Primero, por ejemplo, hubo una primera reforma a la ley de migración, emitió un reglamento para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, con antecedentes delictivos, cosa que uno podría decir es elemental, ¿no es cierto? Es elemental que si viene un inmigrante no sea un delincuente, ¿no es cierto? Bueno, te cuento, hasta hace 6 meses eso no era así, o sea, venía cualquiera y nadie le preguntaba nada. O sea, podía venir el peor de los asesinos peruanos y entrar como Pancho por su casa acá, que nadie le iba a pedir ningún antecedente penal. Bueno, ahora se dio un primer paso, que es exigir la presentación de antecedentes penales en el país de origen. Eso recibió un montón de críticas, ¿no? Porque enseguida toda la izquierda salió, nosotros le decimos, con los tapones de punta, es decir, salió de manera... Que era racista la medida. Furiosa a criticar esta medida como discriminatoria, como racista. Incluso el gobierno la tuvo que ir a defender ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para explicar de que en realidad no se trataba de racismo, sino que se trataba simplemente de una medida protectiva para evitar que ingresaran delincuentes. Y bueno, pero bueno, fue un pequeño primer paso. Pero la inmigración tal vez no tenga en este momento el campo receptivo como lo tuvo hasta hace un año y medio. Entonces, tal vez esté mermando. Pero todo esto es tal vez, porque en la Argentina no hay estadísticas de nada. Claro. ¿No? Entonces, todo lo que estamos hablando son apreciaciones empíricas. Anecdóticas. Empíricas. Observación de la realidad. Claro. Es decir, las estadísticas. Acá, por ejemplo, en ningún censo se le pregunta a ninguna persona a qué raza pertenece. Por ejemplo, en Estados Unidos, vos cuando haces un censo poblacional, vos en el formulario del censo tenés que poner si vos sos hispano, si vos sos blanco, si vos sos asiático, ¿no es cierto? Sí. En Brasil también. Bueno, en la Argentina no. Entonces, en la Argentina no sabemos a ciencia cierta cuántos blancos hay, cuántos mestizos hay. No lo sabemos. Son meras apreciaciones y cálculos estimativos los que hago yo, lo que hacen otras personas. Pero no hay nada oficial, no lo sabemos. Entonces, tampoco sabemos exactamente cuántos extranjeros tenemos viviendo, porque, digamos, los que están censados eventualmente son aquellos que han entrado legalmente por la frontera, con papeles, pero todos los que están ilegales tampoco lo sabemos, porque no hay ninguna estadística y no hay ningún censo. ¿Y ellos pueden votar? Pueden votar los que están legales en elecciones locales, en elecciones municipales. No pueden votar. ¿Pero qué pasa? La Argentina tiene el sistema de nacionalidad del ius solis, lo que es el derecho de nacimiento por el suelo, el derecho de nacionalidad otorgada por el suelo. México también. Entonces, claro, en general todos los países de Latinoamérica tienen el ius solis, como son países de inmigración, a diferencia de Europa, que tiene el ius sanguinis, porque fueron países de emigración. Si los países americanos tenemos este ius solis, automáticamente extendemos la nacionalidad al nacido en la tierra, en el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Los extranjeros no votan, pero los hijos sí. Claro. ¿Entendés? Entonces, si un extranjero vino hace 20 años atrás, 25 años atrás, y hoy tiene 3 hijos, que tiene 4 o 5 hijos, que tienen 20 años, 20 y pico de años, todos los hijos votan. ¿Quién van a votar los hijos? Van a votar a aquel que favorezca a la nacionalidad de ellos, que favorezca a su nacionalidad de origen, o que favorezca al no blanco, o que favorezca a futuros inmigrantes y futuros extranjeros. Jamás va a votar a un gobierno que promueva una política contraria a la inmigración. Pues sería, de alguna manera, votar contra ellos mismos. Entonces, una situación muy similar a la de Estados Unidos. Exactamente, una situación muy similar a Estados Unidos. Por eso el artículo que yo escribí en American Renaissance tuvo bastante repercusión, justamente porque yo lo que yo les planteo a los americanos, que miren a la Argentina una especie de espejo del futuro, ¿no? La Argentina es una especie de laboratorio de pequeña escala, de lo que puede llegar a ocurrir en los Estados Unidos si Estados Unidos no pone un freno, no hace un giro a tiempo en el fenómeno migratorio que está sufriendo en los últimos años. Y probable porque digamos, aún la población no blanca en Estados Unidos, me refiero, sacando lo negro, pero me refiero a la población hispana en Estados Unidos, no tiene la densidad y la proporción que tiene en la Argentina. Conforme la población hispana en los Estados Unidos vaya creciendo, van a ir deteriorándose los índices en todos los aspectos. Se van a ir deteriorando los índices socioeconómicos, se van a ir deteriorando los índices democráticos, se va a haber mayor propensión a gobiernos autoritarios, a demagógica, a la demagogia. Es decir, todos estos fenómenos típicos latinoamericanos fue una cuestión de natural, o sea, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de esto, van a ir creciendo en los Estados Unidos y van a ir cambiando paulatinamente los Estados Unidos. Hay un libro muy interesante de Pat Buchanan que se llama 2025, ¿seguirá siendo Estados Unidos una superpotencia o el ocaso de una superpotencia? Y él plantea que hacia el 2025, por estos cambios migratorios que yo estoy mencionando, Estados Unidos habrá cambiado completamente y ya no será una superpotencia. Hay otros pensadores también que hablan de eventualmente la secesión de Estados Unidos, ¿no? Entre el sur y el norte, de conflictos bélicos. Esto ya venía hablándolo Samuel Huntington desde el famoso libro Choque de Civilizaciones. Sí, en Estados Unidos es casi inevitable ya. Es casi, sí. Bueno, en Argentina estamos en una situación bastante similar. Por eso es la importancia de buenos diagnósticos. Por eso es la importancia de reconocer primeramente el problema, por lo menos para ver si tiene solución. Porque eventualmente podemos llegar a la conclusión de que no tiene solución. Pero lo peor que podemos hacer es no habernos dado cuenta, ¿no es cierto? No haberlo diagnosticado, ¿no? Claro. Como haberse muerto de cáncer sin siquiera haberse hecho una quimioterapia, nunca haber tenido un diagnóstico de que uno tenía un cáncer, ¿no es cierto? Entonces es importante formular diagnósticos correctos, o por más crudos que sean, por más descarnados que sean, pero que nos pongan ante la realidad de lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, ver, de tratar de encontrarle soluciones. Tal vez existen esas soluciones. Tenemos que evitar, por supuesto, llegar a conflictos, ¿no? Porque eso es muy terrible, nos va a hacer retroceder muchísimos casilleros en el desarrollo, nos va a llevar para atrás, nos va a costar mucho esfuerzo, mucha sangre, mucho dolor, sobre todo porque ese tipo de conflictos étnicos después no se curan, ese tipo de conflictos étnicos perduran en generaciones, y entonces hay que tratar a toda costa de evitarlo por todos los medios posibles. Evitarlo significa, de alguna manera, como hablábamos antes, determinar cuál va a ser la civilización que se va a imponer, cuál va a ser la que va a predominar, y si eventualmente la civilización blanca no va a poder predominar, bueno, ¿cuáles van a ser las vías de escape y las vías alternativas para esta civilización? Claro. ¿No es cierto? Para nosotros. Porque también tenemos derecho a vivir en nuestra civilización y como nos gusta vivir. Claro. ¿No? Es que de cierta manera, y esto es una cosa que yo digamos, me di cuenta y aprendí después de vivir en Estados Unidos, uno puede, o sea, tener diferentes etnias, tener una sociedad multiétnica, puede funcionar si impones una monocultura. No va a ser tan eficiente, digamos, como una sociedad o más homogénea o lo que sea, pero no necesariamente vas a tener conflicto abierto entre los diferentes sectores de la sociedad si le impones un solo modelo, como tú estás diciendo. Si no permites que haya en esa esquizofrenia identitaria entre, bueno, somos incas o somos españoles, somos mapuches o somos españoles, ¿qué somos? Simplemente todos somos argentinos, o todos somos peruanos, o todos somos españoles, o lo que sea, porque al haber esa monocultura, digamos, hay una identidad compartida. Entonces, al final, el señor rubio y el señor mestizo, al final, terminan siendo tus vecinos, y de cierta manera, pues, porque los dos son argentinos, y los dos le van a Argentina en el Mundial, y le van a Messi en el Barcelona, y esas cosas son, parece que estoy hablando sonsadas, pero ese tipo de cosas crean una unidad que hace que te sientas más unido a una persona que sea, por ejemplo, completamente distinta a ti, que bueno, que entonces, ¿sabes?, llega la hora del, y de nuevo voy a usar el ejemplo del fútbol, llega la hora del Mundial, entonces tú le estás yendo a Argentina y este tipo que es un inmigrante le va a Paraguay. Claro, o sea, es una sonsada completamente, no, lo que mi ejemplo, no, pero estoy hablando de la comunidad nacional. Sí, no, estoy hablando de cuestiones de conflicto, pues, o sea, da coraje que tengas un vecino que en vez de estar apoyando a la nación, en lo que sea, esté compitiendo, y que, por ejemplo, yo siempre le hago esta pregunta a la gente que tiene distinta nacionalidad, y además me la hago a mí mismo, de que si hubiera una guerra entre uno de los países de tu nacionalidad y en el que estás viviendo, ¿a cuál le irías? Claro. Porque entonces existe el peligro ese de que haya una quinta columna. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo, aquí en Perú está viendo mucha inmigración venezolana y los venezolanos nunca van a renunciar a su identidad venezolana. Entonces simplemente están viniendo aquí a Perú a formar guetos de venezolanos y ser, digamos, como una quinta columna, pues. Entonces es como, tienes que también imponerles el modelo, es como, bueno, si vas a venir acá vas a ser peruano, pues. O no vas a venir. O no vas a venir, exactamente. Correcto. Hay dos procedimientos para la incorporación migratoria. Uno es el de la asimilación y el otro es el del multiculturalismo. Correcto. Bueno, la asimilación es el modelo que se utilizó exitosamente en la Argentina, que yo narraba antes, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que implica que el inmigrante tiene que adoptar la lengua, la cultura y la identidad de la nación que lo recibe. En la Argentina eso se hizo mediante dos instrumentos. Uno fue la educación pública, universal y obligatoria, laica, para toda la población. Y la otra fue el servicio militar obligatorio. Es decir, que tanto a través de la educación primaria y el servicio militar obligatorio, se borraba completamente la cultura original de los inmigrantes y se les trasplanta, se les imponía una nueva cultura que era la cultura argentina, que estaba conformada por los valores occidentales, por el idioma español, por la historia hispana y por esa nueva identidad que amalgamaba a personas de distintos orígenes, a judíos, rusos, franceses, italianos, españoles, bueno, ingleses, alemanes, etc. Ahora, el otro procedimiento es el multiculturalismo. El multiculturalismo consiste en la coexistencia de culturas, no hay asimilación. Entonces, lo que dice el culturalismo es que es posible que diversas culturas contrapuestas, inclusive, puedan convivir en un espacio determinado manteniendo sus culturas y valores de origen, que es lo que ha imperado en Europa a partir de los años 70 en adelante hasta el día de hoy, que conlleva a la formación de guetos. Entonces, hoy tenés los barrios musulmanes en Londres o en París, donde, gracias al multiculturalismo, los inmigrantes mantienen completamente su identidad, su idioma, sus leyes, su costumbre. Entonces, claro, de repente, en pleno París, rige la Sharia, ley musulmana, ¿no? Claro. Y rigen los crímenes de honor, por ejemplo, ¿no? Y hay conflicto abierto con los franceses, con los europeos. Y se establece, mira. Los grandes líderes europeos, de la derecha europea, inclusive Angela Merkel, llegó a decir que el multiculturalismo ha fracasado. Es decir, Europa se dio cuenta que el multiculturalismo como sistema de incorporación de la inmigración fracasó, no sirve. El sistema exitoso era el argentino, el de asimilación, o el de Estados Unidos también, ¿no? El mismo sistema de asimilación. En Estados Unidos se conformó una identidad norteamericana durante el siglo XX, y ya independientemente de los orígenes, si bien todos tenían un origen europeo, como ocurría en Argentina, lo cual facilitaba esta asimilación, por supuesto, pero los pueblos inmigrantes se les borró su identidad de origen, se les implantó una identidad nueva, que es la identidad del futuro, se les conformó una nación. Entonces, tenemos estas dos alternativas, asimilación y multiculturalismo. El multiculturalismo fracasa. Y después tenemos otros dos conceptos que tenemos que distinguir. La diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. La ciudadanía es el papel que me da a mí el Estado y que me dice: sos ciudadano francés. La nacionalidad es la nación a la cual yo respondo culturalmente y civilizatoriamente. Yo soy musulmán, la sangre. Yo soy musulmán. Independientemente de que tenga la ciudadanía francesa, yo tengo la nacionalidad musulmana. Es decir, la nación como cuerpo colectivo a la cual yo respondo y por el cual yo daría mi vida o el cual yo educaría a mis hijos en función de, no es Francia, es Marruecos, es Túnez, es Arabia, es el Islam. Entonces, si en el mundo moderno, no distinguimos esa diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, no entenderemos esto. Independientemente de que un fulano le dé un pasaporte que diga pasaporte del Reino Unido, si el tipo se siente musulmán, a ese papel que le dieron no le va a dar ningún valor y no va a tener ningún problema en poner una bomba en el metro de Londres, porque él va a estar defendiendo a su nación, no a la ciudadanía. Bueno, es que aparte creo que yo en lo personal que los musulmanes no pueden ser integrados en Occidente mientras sean musulmanes, por lo que exige el Sharia, que exige lealtad primero a los musulmanes que a cualquier otra cosa. Entonces, exacto, es lo que yo estaba diciendo. O sea, la nacionalidad, el concepto de nacionalidad, sí, de nación, ¿no es cierto? Es un concepto muy amplio, ¿no? Que es un concepto de patria, de pasado, de antepasado, de cultura, de valores, de idioma. De no, sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo único que mencionas es que los musulmanes son inabsorbibles por Occidente. Yo creo que aún si se quisiera implementar un sistema de asimilación, aún así sería muy difícil asimilar a los musulmanes. Porque también vos podés asimilar determinada materia prima, si vos podés asimilar determinado tipo de culturas. Hay culturas que no son tan resistentes, tan endogámicas o tan autónomas, que difícilmente se asimilan. Yo creo que los musulmanes no se asimilarían en Europa. Y yo creo que los musulmanes, como ya ocurrió con la expulsión de los moros en España, si Europa pretende subsistir, van a tener que ser definitivamente expulsados. La opción de la asimilación, primero que ya es tarde para implementarla, y segundo, aún si se quisiera implementar, no sería exitoso. No sería exitoso porque el arraigo que tiene el musulmán para con su propia cultura es profundísimo, es mucho más profundo que el que tenemos nosotros para con la nuestra. Precisamente porque aparte es una cultura más primitiva, ¿no? Y cuanto el hombre más primitivo es, más arraigado a la masa, más prendido a las raíces se encuentra. Menos abierto es, más cerrado, ¿no? Yo veo muy difícil la solución europea que no sea por la vía de la expulsión. O de la expulsión por lo menos de los más radicales o de aquellos más abiertamente inasimilables. Sí, desgraciadamente ya lo vivimos y va a terminar en reconquista de nuevo. Sí. Y bueno, es la reconquista. Bueno, también lo han dicho los mexicanos con Estados Unidos, ¿no? Que la reconquista en esta oportunidad la harán con los vientres. O sea, con los armas. Señores, ya hemos estado grabando alrededor de más de 2 horas. Y no sé si. Ya creo que sería un buen momento para decir ideas finales e ir cortando y dejarlo para una próxima. ¿Qué les parece? Bien por mí. Bueno, Gustavo, siéntete libre de decir lo que quieras. Por favor, introduce tu libro y el título y dónde pueden conseguirlo la gente. Y cualquier otra cosa que quieras decir. ¿Cómo no? Muchas gracias. Mi libro se llama Adiós a la democracia, un Dios que para reinar devora a sus hijos. Y se puede encontrar tanto en versión digital como en versión de papel en Amazon.com. O sea, que entras en Amazon.com, escribís Adiós a la democracia y ahí te va a aparecer. Gustavo Semería es mi nombre, soy el autor. Tiene el prólogo del profesor Richard Lind de la Universidad de Ulster, que es una de las eminencias más importantes en el estudio de la inteligencia y en el estudio de las diferencias raciales en inteligencia. Yo sigo sus teorías y ha tenido la amabilidad de prologar mi libro y considero que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Es un gran honor que le haya escrito el prólogo, dijiste. Sí, el prólogo de mi libro, sí, exactamente. Ha sido un gran honor para mí porque es un gran investigador, es uno de los hombres más renombrados a nivel mundial. Y bueno, sus teorías son realmente las que yo divulgo de alguna manera en mi libro, que complemento con otras. Y las adapto a la realidad latinoamericana. Mi libro tiene una primera parte que habla de técnicas científicas sobre el funcionamiento cerebral, el funcionamiento de la inteligencia, las diferencias raciales. Y una segunda parte que es más política, histórica, donde describo todos los procesos latinoamericanos, todo un poco lo que estuvimos hablando en la charla de hoy, y cómo han repercutido y cómo ha llegado esta lucha, este enfrentamiento civilizatorio, cómo se ha manifestado y cómo lo vivimos día a día, ¿no? Cómo a veces, sin darnos cuenta, estamos inmersos en una lucha de civilizaciones, en un enfrentamiento racial y étnico de profundas dimensiones históricas, que debemos, como dije más de una vez en este reportaje, diagnosticar con precisión. Bueno, carnal, ¿tienes algo más? No, nada más que agradecer a nuestro invitado. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por venir, en verdad. Muy buena la conversación. Muy, muy iluminante. Muchas gracias, ha sido mucho gusto. Ha sido un gran gusto hablar con ustedes. Les agradezco mucho y estoy a su disposición. Muchas gracias. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en otra. ¿Cómo? Un abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo desde Buenos Aires. Bueno, un abrazo a los escuchas desde Lima. Muchas gracias desde Chihuahua. Y gracias a todos por escuchar. Consiguen el libro de Gustavo y bueno, nos vemos en otra ocasión. Hello. Hello. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.